todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Primera edición del año 2026, la que corresponde al día 3 de enero. Arrancamos dos nuevas horas de música en un programa que sigue siendo especial en el día de hoy. Todavía estamos en fechas navideñas, ¿no? Hasta que pase el Día de Reyes. A partir de allá retomaremos, digamos, la rutina. Aunque bueno, siempre hay fechas en el horizonte que se hacen especiales, pero... sobre todo la Navidad es como ese parón pues similar al verano, ¿no? Un poco a mitad de temporada. Llegan estas fechas especiales que para la... bueno, en buena medida entiendo que suponen un respiro en muchos aspectos. Luego es verdad que para mucha gente pues es un agobio. Hay gente que tiene que seguir trabajando también. Bueno, yo he seguido trabajando. Y de hecho hemos seguido haciendo el programa, salvo el 24 de diciembre también, que no es trabajo. Pero es verdad que no se trabaja por lo menos al mismo ritmo y ni siquiera los programas tampoco los hemos hecho de la misma manera, ya que nos hemos dedicado pues a hacer programas de villancicos, programas de los mejores del año, que hay veces que no hacemos, veces que sí. Este año ha tocado que sí. Hicimos ya un especial en el que recogimos los 10 mejores discos, 5 por parte de Fran Becerril y otros 5 por mi parte, internacionales. Y hoy traemos otros 10 discos, pero en este caso nacionales. Enseguida vamos a ir con ello, pero antes vamos a ir con algo de actualidad, que bueno, pues sigue habiendo actualidad, sigue habiendo conciertos a la vuelta de la esquina. Hoy mismo te recordábamos que estaba ese concierto en la sala El Gabona Metal Fest, en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz, con Itinerun, All in Mind y Coven. Y aparte hay una gira muy recomendable que tenemos pues a la vuelta de la esquina, a ver cómo le afecta la cuesta de enero, porque es en plena cuesta de enero. El día 18 de enero de 2026 en Madrid, en la Sala Moon, el día 19 de enero en Barcelona, en Sala Salamandra, y el 20 de enero en la Santana 27 de Bilbao, tendremos la gira de The 69 Eyes y Dad. Dad, que es una banda que yo hubiera metido este Speed of Darkness entre los mejores de 2025. ¿Cuál es el problema? Que el disco es de 2024, pero yo estaba convencido que era de 2025. Se editó realmente en octubre de 2024 y no recuerdo la lista que hice ya el año pasado, que lo mismo hasta lo metí y ni me acuerdo, o tiene toda la pinta de que se me pasó por haber caído ya en la parte final del año. También he de decir, y me llevo una gratísima sorpresa de cara a los mejores que puedan venir para 2026, y es que voy a hacer una fe de ratas. Decía que Dead Dealer se me quedaban fuera de la lista de discos de mejores de 2025, pero es que ese último disco de Dead Dealer no se ha editado todavía. A mí me mandaron la promo, he escuchado el disco entero, he tenido ese privilegio, pero oficialmente se va a editar este mes de enero de 2026, así que quién sabe si no me podré resarcir para el año que viene. Así que fe de ratas hecha, porque lo comenté. No sonó, pero sí lo comenté, sí que hice el comentario de que se me quedaba fuera y realmente no se queda fuera de los mejores de 2025, porque en todo caso se podría quedar fuera o no, o podría entrar en los mejores de 2026. Vamos con este temazo llamado de Ghost, de Speed of Darkness, el último trabajo de Daz, y te recordamos que en enero están de gira junto a The 69 Ace, gran cartel, y el 20 de enero llegarán aquí a Bilbao a la Sala Santana 27. La verdad que esta histórica banda muy ecléctica, muy abierta, lo que digo yo siempre de los grupos daneses, que son todos, me parece, una escena muy diversa y muy particular, cada banda dentro de su estilo creo que es algo distinto al resto de lo que hay en otras partes, o esa sensación por lo menos tengo yo. Me da igual qué banda se te venga a la cabeza, si Royal Hand, si King Diamond, Mercyful Fate, si Pretty Maids, me da lo mismo, o sea, son grupos, normalmente es una escena, Artillery, que ahora mismo se me viene a la cabeza, es una escena muy variada, muy ecléctica y con bandas muy particulares. Una de ellas, Daz, D-A-D, Speed of Darkness, último trabajo discográfico, 20 de enero, Bilbao, Santana 27, junto a The 69 Ice. ¡Empezamos! I can't. La temperatura la regula el sol. La mañana entre dibujos se des... Buenos días, Frank, que has entrado por la puerta, estaba ya aquí hablando y no te he dicho nada y me has traído el café calentito, como es habitual, hoy sí es café con Fran, ya fue champán con Fran. El 1 de diciembre. Y bienvenido como siempre. Bien hallado, buenos días Antonio, buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal te has recuperado de la Nochevieja, el Año Nuevo, las comidas? Pues bueno, las comidas y, bueno, y las bebidas. Las bebidas, la verdad que me he ido pronto a casa, casi no he salido de... Bebí esa botella de champán que me regalaste, que muy rica, por cierto. La acabamos de tomar el día ya Año Nuevo y a dormir. Bueno, era buena, o sea, marca en principio. Sí, sí, sí, estaba bien. Estaba, y se pudo descorchar, ¿eh? No es como aquí que tuvimos que hacer un playback del descorche. Que menos después de toda la temporada trayéndome café calentito, que hoy, joder, cómo se agradece. Sí, hoy sí, hoy es champán, ¿no? Eso de que la temperatura regula el sol, pero hoy aquí ni mucho ni regular la temperatura. El invierno está siendo invierno, ¿eh? Está siendo invierno, se ha metido y, oye, es día frío. Y lo que debe ser. Sí, sí, bueno, lo que debe ser, pero ha habido inviernos más calurosos. De hecho, sí. No recuerdo prácticamente, miro la vista atrás, y una Navidad tan fría casi no recuerdo. Aquí no, la verdad que aquí no. Aquí abajo, ¿eh? Sí, sí, sí. Por ahí arriba. ¿Dónde? ¿Tú ¿dónde conoces? A ver, yo sí que he vivido Navidades pues en Zamora y tal, sí. Y ahí pues eso, hay que estar al fuego. Mira, ha habido días de allá por la zona del pueblo, ya que es hacia allá, hacia más hacia el llano, más meseta, de la zona de Palencia, que se echa la niebla. Se queda con una helada, que se queda todo ese según cae la helada, se queda helado, los árboles, sí. Parece que no. Esos días son crudísimos. Sé lo que es, y sitios donde no da por el sol. Por el pueblo tuyo. Claro, claro, sitios donde no da el sol en todo el día, hay una escarcha constantemente. Eso es. Se queda blanco y se va acumulando la helada de un día. Porque hay zonas que en esta época del año, como el sol no sube demasiado, siempre hay alguna zona donde no da... Cencellada, ¿no? Lo suelen llamar, o no me acuerdo ahora. Igual sí, es posible. Es que ahora no... Sí, sí, cencellada, que suele ser eso, la helada de la mañana, ¿no? Eso creo que es como se llama ese. Exactamente. Y bueno, recuerdo también, pues eso, tender la ropa para que se seque, levantarte al día siguiente... Helada. Estar congelada, o sea, ver unos pantalones, una camiseta completamente tiesa ahí, ¿no? Eso lo he vivido yo hace ya mucho tiempo, porque hace mucho que no paso Navidades por aquellas tierras, precisamente porque son muy frías en comparación. Es duro. En comparación a estas. Pero aquí yo recuerdo, sobre todo Nochebuenas y Nocheviejas incluso. Manga corta. Tanto como manga corta, ¿no? Pero casi, sí, pero sí. Que sobraba la chamarra. Sí, sí. Y sin embargo, este año nos ha pegado fuerte. Y por cierto, dicen que podría hasta nevar al nivel del mar mañana, pasado mañana, entre el lunes, la cabalgata. Una cabalgata con nieve. Estaría muy bien. Con un poquito de nieve, siempre que permita que salga la cabalgata, que la nieve es muy bonita, salvo cuando... Sí, salvo cuando coges el coche. Cuando coges el coche y cuando te impide hacer las cosas. ¿Qué te voy a decir a ti, Antonio? No. A ver si esta noche podemos acercarnos a Vitoria, porque también dan algo de nieve, pero creo que no va a ser mucha cantidad. No, creo que hoy todavía no es así peor que, pasado mañana. Así que vamos a ver si no hay ningún problema, porque yo sé, lo leo... Bueno, yo y la gente que haya cogido un coche... con nieve, puede saber lo lejos que está una ciudad tan cercana como Vitoria. Eso es, que encima es para arriba. Todo. Lo que se puede llegar a tardar en llegar cuando hay nieve, sí, cuando sí. La carretera se pone complicada y en volver. Pues claro, sí, es no solamente decir que hay que volver. Así que vamos a ver si nos lo podemos permitir. Miraré un poquito la previsión, pero tengo ganas de estar en ese Gamonac Metal Fest, que si te parece, antes de empezar con los mejores de... Bueno, los mejores, lo vuelvo a decir, por si alguien no escuchó el programa del pasado miércoles, que decir los mejores, es decir, nuestros favoritos, ¿vale? Favoritos dejando muchos y con muchas dudas. Porque yo hablo por mí. Eso es. Porque primero no puedes escuchar todos los discos. Exactamente. Luego te llegan a veces discos que escuchas tarde y dices, este lo hubiera metido en lo mejor del año pasado. Y claro, por ser estrictos, te ciñes a los discos editados en ese año. Porque si no, claro, si descubres un disco de hace 5 años ahora, lo metes en lo mejor de este año. Pues claro, ya has llegado tarde, se siente mucho y pues eso, me hubiera gustado igual algún disco que todavía no he escuchado, igual tenía que estar en la lista que hemos hecho. Así que hablamos de favoritos, de hecho, mira, voy a mencionar otra vez a Carlos Balbu, que me ha pasado, igual suena alguno de sus discos favoritos. Me parece perfecto. Ya me ha pasado a lo largo del programa, a ver si podemos tener tiempo, sí, con sí. Los que nos enrollamos también es otro tema. Si no, seguro que irá sonando en próximos programas y se las iré... dedicando, me decía, joder, pero es que mi lista es personal, digo, coño, y la nuestra. Claro, exactamente. Yo me he vuelto, vamos, si me he vuelto loco con las internacionales, imagínate con las nacionales. Más difícil las nacionales. Uf, ¿no? He tenido que descartar, además es que, fíjate, algún grupo más de mi estilo y no me acababa de convencer y he tenido que coger otros estilos. A mí me ha llegado un salvavidas que ha sido la lista, a ver si publica Rafa Basa en su página web, en rafabasa.com, los mejores según los redactores y los colaboradores que participamos en la web, porque como siempre lo pide muy a última hora, y estuve recapitulando, y claro, ahí te pide una lista de 10 mejores discos internacionales y 10 nacionales. Entonces, bueno, pues algunos que no van a entrar aquí hoy, claro, claro, estarán en esa lista, porque me puedo permitir más discos. Pero la verdad que lo que es a nivel nacional, yo sinceramente creo que hubiera metido unos 15 discos tranquilamente como discos que a lo largo del año, digamos, que me han llegado especialmente. Sí. O sea, estoy hablando de, más que internacionales, fíjate. Sí, sí, pero es que en el metal nacional hay mogollón, sobre todo de mucha caña, mucho metal... Metal y rock. Exactamente, también. Vamos a recordarlo. Falta, he hecho mucho en falta hard rock. Bueno, pues si te parece, antes de comenzar con ello, vamos a recordar la cita de esta noche, sí, por si alguien nos está escuchando en directo y todavía llega a tiempo, que el otro día me dejé sin pinchar a Itiner 1, a Coven, sí que pinchamos All in Mind. Tampoco voy a pinchar a los dos grupos, pero sí quiero recordar a Itinerum, que mira, este es uno de los discos que se me va a quedar fuera, pero creo que es muy recomendable. Vamos, alguno dirá, esto es una pequeña trampa, ¿no? Porque ya en cierta manera lo metes un poco como en el programa de los mejores, sin entrar entre los cinco favoritos, hombre, digamos. Alguna vez se puede poner algo... Pero no será porque no me ha gustado el disco. Sí que es verdad que luego, si valoras otras cosas, pues por ejemplo está el tema de... claro, a veces uno cuando valora mejor disco también puedes pensar que es más original, que es menos original, que puede ser más rompedor, que puede ser menos rompedor. Y en este caso con Itinerum y este Resurgence, hablamos de una banda que claramente pues tiene influencias de Van Essence, tiene influencias de Within Temptation. Vamos, quiero decir que no, sí, reinventan, sí, para nada el estilo. Pero sí que me parece que lo hacen muy bien, que tienen una fantástica vocalista además cantando en lírico, que además actúa fenomenalmente en directo. Así que voy a poner este de Nobodies para recordar que esta noche, día 3 de enero de 2026, Itinerum estarán actuando junto a Coven y All in Mind en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz. Además lo digo para la gente que nos escucha en directo, porque voy a decir un pequeño secreto. La semana pasada, recuerdas que hacíamos pruebas con Buta, y en la página principal de lamiradanegra.com no se escuchaba punto E. No. Hoy no sé por qué he hecho la prueba si se estaba escuchando. Madre mía. Sí, sí. A mí me pasó, igual que a Buta. A ver, son secretos que yo no entiendo. Nosotros tenemos un emisor que está puesto en la web para que escuchéis el programa en directo. A veces en la página principal no se escucha, pero casualmente entras en una página secundaria y sí. Y luego es depende del navegador que utilices también. En unos navegadores se escucha mejor, o se escucha bien, en otros no. No tengo ni idea de cuál es el secreto. Yo solo sé que estamos emitiendo en lamiradanegra.com, lamiradanegra.es. Así que echad un vistazo y si no escucháis en la primera página, pues entréis en la segunda, lo que sea. Y Antonio, que no se me olvide, das un recuerdo a la familia de Coven también, a tu grupo, manager, si está ahí José, aunque seguramente esté, que le dije que no podía ir y eso, y es una pena, pero claro, no se puede estar a todo. Eso es, pues ya mandaré recuerdos, porque yo sí espero estar, aunque ya digo, estoy un poco pendiente de las precipitaciones en forma de nieve sobre todo, porque joder, es una putada como te quedes por ahí a las tantas de la madrugada. Ya. Y encima hay que llevar la baliza ya. Bueno, eso. ¿Tú la tienes? Y bueno, y también yo no la tengo. El día que me paren, pues me multarán. No la tengo, de verdad. Tampoco la... A ver, si no es porque tengas avería, tampoco te la piden. ¿Te han pedido alguna de los triángulos? No, pero basta justo que esa chorrada que me manda a comprar que te pase, pues bueno, hombre, yo les diré, pues no la compro porque me parece una chorrada. Y luego ya que me hagan lo que quieran. A mí con la cantidad de veces que me ha parado la policía por ahí por temas de trabajo, lo que son los triángulos no me los ha pedido nunca. Ya. Salvo que tenga una avería, que en ese caso... No, yo hablo de avería, que basta que vayas... Claro, y que tengas un problema. Y es que esta semana justo hay nieve. Pues eso, yo qué sé. Igual para estrenar. Bueno, en fin. Eso es, que no la tengo. Que ya viene con baliza incorporada al coche, que son los intermitentes. Pero bueno, eso es. Y se ven más que la puñetera baliza esta que se han inventado, ¿vale? Que se han sacado de la manga. No, se han sacado para ganar dinero. Sí, bueno, venía de años atrás, pero ya sabemos cómo va el tema y cómo algunos aquí son muy, muy listos. Sí, sí. Que decirlo así. Venga, vamos con este tema de Itinerum, de Nobodies. Abre esta obra, Resurgence, también un trabajo muy recomendable de este pasado año 2025, y esta noche les tenéis en directo en la Urban Rock Concert de Gasteiz. We'll be right back. banda guipuzcoana que surgen de la mano, sobre todo de Rubén, batería, que es el que tira del carro, miembro ya de otras formaciones pasadas, que también, bueno, que no sé si siguen en alguna parte, en parte activas, no sé, como Lainet, que también les entrevistamos por aquí hace ya bastante tiempo, y que se fue gestando poco a poco hasta llegar a este segundo disco, que casi casi es un primero porque ha habido ahí una completa reestructuración de la banda, de ese título de Resurgence, ya con una vocalista al frente fija como es Anne Aisling, que me parece que tiene una voz fabulosa, porque tiene una voz fabulosa, no hace falta reinventarse. Indiscutible. No hace falta reinventarse la forma de cantar, y que además cada vez queda menos espacio para ser, digamos, original. Que haya bandas que cogen el testigo de otras haciendo algo que nos suena también y que entra también para los por los oídos, como es el tema que hemos escuchado, pues creo que puede ser suficiente, ¿no? No sé tú qué opinas eso de buscar siempre algo original, que es muy muy difícil. A veces no hace falta. Tampoco yo aquí reinvento la exactamente, no. Hace falta hacerlo bien. No reinvento la radio porque realmente pues no solamente se escucha, no se ve. La estoy haciendo boca abajo, colgado del techo. Eso es muy original, pero no lo apreciáis. Exactamente. doy fe. Así que, por lo tanto, es radio convencional como la de toda la santa vida. Exactamente. Y esto no tiene más lógica que hacer las cosas bien. Sobre todo, yo lo que más digo a los grupos es que lo hagan en directo como suena el disco, porque si no te llevas unas decepciones de la leche. Y es más, prefiero que el disco suene mal, como te pasó a ti hace poco con, joder, el otro día que estuviste en un, ¿qué grupo me has dicho? ¿Que sonó mal en directo? No, que sonó súper bien en directo y el disco no te hacía... Joder, no me acuerdo, es que mucho. Bueno, es igual. Pues lo que digo siempre, que los grupos suenen bien en directo. Ah, joder, claro, House of Down. Es Hasso, exactamente. House of Down, sí, que les estuve viendo con Morty. No es que me suene mal en estudio, es que en directo creo que es cuando entiendes perfectamente cómo quiere sonar el grupo. Hay veces que hay bandas que lo programan, no es que esté mal. Sonó muy bien, a mí me encantó. Pues ya, el disco, fíjate. Pues en directo te aseguro que ibas, pues, a saber realmente. Me iba a gustar. Me parece una banda que gana enteros, o sea, y no es que suene mal en estudio. A eso me refiero, Antonio, que vaya si no sea una decepción, que dices, joder, qué discazo, que llegues allí y dices, ah, pero esto no es lo que yo he escuchado. Me ha pasado varias veces. Por eso siempre digo a los grupos que hagan lo que sepan hacer en el directo, que es mucho mejor, sobre todo para los que vamos a verlo. Bueno, vamos a es una opinión, ¿eh? Sí, claro, aquí siempre son opiniones cuando hablamos de... Hay opiniones que puedes tener más en cuenta o menos. Escuchamos mucha música tú y yo, eso, bueno, no sé claro. Qué parte, si alguien le puede hacer más fiable o no, pero vamos, pero yo por lo menos patino más que nadie, o puedo patinar más que nadie, y puede que venga alguien y te descubra un montón de cosas o que tenga una opinión diferente y que pueda ser tan acertada como la tuya. Yo llevo 15 días escuchando más música que de costumbre. Bueno, yo realmente no dejo de escuchar música. Yo tampoco, ¿eh? Y nunca es suficiente. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Entonces, que no me acuerdo ni lo que he escuchado. Bueno, eso, o sea, es, ese es el problema. Que llega a recapitular el año. Joder, vamos a recapitular qué es lo que he escuchado en el año. Y al final, claro, de memoria se te vienen una serie de discos a la cabeza, pero quedan ahí en el subconsciente. Luego sí, yo he tenido que buscar programas, prensa, y buscar para repasar. Ya no me acordé que este no me acordaba. Coño, este lo han sacado ahora, no he escuchado. Tengo que decir que para lo internacional lo he tenido bastante claro, más o menos. Sí, a mí me ha pasado un sí que más... Que discos, pues Testament, Coroner, lo que sea, algunos más, se quedan fuera. Bueno, en la lista, ni siquiera... Luego es que creo que esos discos, no recuerdo, creo que no los he metido ni en los 10 mejores, al final, de la lista de mejores. Y Testament, la verdad, que les estuve escuchando un poquito y también estuve ahí... Pues, por mezclar un poquito diferentes estilos. Pero a nivel estatal, pues por ejemplo, me da una pena tremenda que haya banda mía del alma, por ejemplo, se me viene a la cabeza. Se me ha quedado fuera, pero por poco. Ya sé que a ti no te ha gustado. Y yo tenía pensado, pues lo voy a llevar para ponerlo. Lo he escuchado, Antonio, lo he escuchado. Ya sé que a ti no te ha gustado mucho la voz de Ramón Laje. Tú dices que es un estilo más power, y que a Ramón Laje igual no le pega tanto ese ¿sabes estilo? ¿Qué pasa? Que como estaba acostumbrado al otro del alma. Es que yo creo que Adventus no es Joder, del alma, he dicho, no. Me he equivocado, Adventus. Ah, querías decir Adventus. Quería decir Adventus, eso. Vale. Es que del alma pensaba que no había salido disco. Me he equivocado. Al que pensaba, digo, joder, y te iba a decir, digo, además te iba a haber dicho, pues no lo he escuchado, he escuchado un adelanto que hay, no sé si has visto, que hay un adelanto. Sí, lo hemos puesto aquí. Eso es. Y entonces me ha parecido diferente y me iba a eso. Y no sabía que el disco lo habían hecho. Adventus es más... Adventus. Es más cañero. De la familia, vamos. Y no me gusta Ilaje, ya te lo he dicho. Y mira que me llevo bien con su manager, me llevo con el que lo lleva ahora. Pero me falta algo ahí. Pues Adventus a mí me ha encantado, ¿eh? No, no, pero, es muy buen grupo, buen no sonido. No, pero no, no me, o sea, me he puesto a hacer la lista y lo he dejado fuera por diferentes motivos. Adventus, sí, claro, pero, claro. Pero me encanta. Claro. Y ahora te entiendo, es que... Y sobre todo porque es que el anterior disco fue muy bueno, ¿eh? Sí. Lo que trajo el viento me pareció fantástico y, bueno, pues se ha quedado fuera. Por ejemplo, sí. Se me queda fuera Samandi, que creo que también han sacado un buen disco. Por ejemplo, estoy mencionando algunos grupos que creo que han sacado buenos discos y se quedan fuera. Ya no de la lista de cinco, sino incluso de la lista sí, de diez. Y además, fíjate, yo... Es que se me han quedado muchos estilos que serían para mí más que lo que he puesto. Pero es que he intentado cómo sonaban. Entonces me he quedado con eso más. Bueno, pues si te parece vamos a ir comenzando. Sí. Y el otro día, por cortesía, empezamos con pues, uno de tus discos. Y por cortesía como, empieza como, tú con... Pues, como no te quiero someter, ya sabes. Ya sabes que puede ser sometimiento, el abrir la puerta, el... el ser cortés, de dejar pasar primero. Sí, porque eso es muy... Pues, bueno, de todas formas, está aquí, muy feo eso de que me estamos, haya sido cortés conmigo. Aquí estamos entre dos hombres, entonces no es sometimiento. Entre dos hombres sí podemos abrirnos la puerta, darnos prioridad del uno al otro. Ahí no hay ningún problema. Bueno, vamos a ir con este Érase de Dúnedain. Que aquí, claro, también hago una pequeña trampa, porque claro, es que este disco nos gusta a los dos. Exactamente. Podía haber entrado en la lista, no sé si tú lo metes, ¿tú lo hubieras metido entre los cinco sí, primeros? Sí. Vale. Pues coño, lo había metido en internacionales. Claro, pues sí, fíjate que te dije, pues mira, como dijiste que tenías problemas, digo, no te preocupes. Claro, es que me estaba costando. Ya lo meto por mi parte, lo meto yo entre los cinco primeros. Sí. Y así tú tienes más hueco. Y luego bueno, entonces me has cedido parte eso, de... Eso es, y luego he tenido que coger cuatro y he dicho, joder, encima ya no tengo que elegir, he tenido que elegir cuatro. Bueno, pues este es mío, vamos a decir. Y casi un trozo mío. Eso es mío, pero con trampa, porque aquí coincidimos tanto Frank como yo sí. En que este Érase de Dúnedain, he perdido la cuenta de cuántos discos llevan, son unos cuantos ya, una gran trayectoria. Mira, Antonio, que cada uno se informe que tiene en la Wikipedia, nosotros ponemos la música y decimos lo que nos parece. El caso es que sí quiero recordar que van a estar tocando en el Butarrock, en el octavo Butarrock, el día 8 de mayo en la sala Niesen de Rentería. Habrá que ir, Antonio, ¿qué hacemos? Y Budasan, hombre, tú vas a ir porque vas con Budasan y yo voy a ir porque me han dicho que vayamos a presentar. No, los dos, pero te cedo el papel estelar también. No. Sí, papel yo... presentador estelar tú. No, yo soy tu escudero en esta ocasión. No. Venga, yo soy el que te apoyo a ti. Vamos a ir con este, me voy a quedar con el tema, por cierto, esto sí lo he elegido yo. El tema Érase, que es el que da título a la obra. Me gusta ese rollo así, muy Avantasia, si te das cuenta, ¿eh? Sí, exactamente. Siempre le ha gustado mucho a Tony Dúnedain, Nesgai, Avantasia, todo este rollo. Venga, pues Érase, Dúnedain, uno de los mejores trabajos nacionales de este pasado año 2025. Volver a ver. pues se me olvidó pedir con las uvas y las campanadas un deseo, que sería un técnico de sonido que tengamos aquí en la radio, porque de vez en cuando tenemos unos problemas que tampoco entiendo muy bien, y no sé si afectan fuera, ¿eh? Afectan más bien dentro. Afuera a veces no, no me he dado cuenta yo que suena bien. Ese fuera. Es el tema, por eso tú estás tranquilo, que sí, creo que aunque a veces haya algunos pequeños problemas aquí, y nos vuelven un poquito locos. Sí, porque he estado escuchándolo y luego no... Es un tema extraño, yo que sé. Te oigo decir, joder, ha habido un problema y luego no lo he escuchado, eso ¿sabes? Es. Pues, o sea, que pues, tranquilo, se me ha olvidado decirte también. Hacemos con los medios que tenemos y agradecidos que estamos a Zopimpe y Ratia que nos pone estos medios, pero bueno, pues hay cosas que yo tampoco controlo y a veces nos volvemos aquí un poquito locos dentro del estudio y luego resulta que escuchas el programa y se ha escuchado bien, vamos, o sea que en fin. Misterios de esta técnica, o que igual hay que cambiar aparatos, o no tengo ni idea tampoco de lo que pasa, o algún pequeño cablecillo, yo qué sé, no lo sé, pero tenía que haber pedido un técnico de sonido para la radio, ¿eh? Sí. Sería una gozada. O una técnica de sonido. Bueno, técnico de sonido. No, no vale. No vale porque... Una persona que nos ayude a... con el sonido a veces, a las cosas que uno no llega... porque a veces uno se vuelve bastante... O tener loco. Técnica de sonido para sí, hacerlo. No sé, tendré que hacer un curso así forzado, en fin. Bueno, vamos a seguir. Ahí estaba en Dunedin, que además tengo que decir, y esto ya, claro, no es solo mi fuente de información, ya digo, no he mirado ni los discos que llevan, solo sé que llevan ya muchos años haciendo muy buena música. Con La luz de mi oscuridad les entrevisté yo, era el segundo disco. Entonces, claro, no estaba la formación como está ahora, ha habido diferentes cambios. Y de un tiempo a esta parte, creo que están al máximo nivel dentro de lo que es el panorama nacional de bandas de heavy metal. Cuando digo máximo nivel, me refiero a que perfectamente pueden estar a la altura de unos Saratoga. De cualquiera de aquí. Sí, sí, de unos Saratoga, incluso de unos Warcry, aunque no lleguen a ese nivel de popularidad. Pero en directo están ahora... Para mí tienen un directazo brutal. Unas canciones que son auténticos himnos. Sí. Que es verdad que, lo mismo que hemos dicho antes, pues no hacen algo súper original. Es bueno. Heavy metal melódico. Pero sí que es verdad que con ese rollo, como digo, Edgaya Avantasia que tienen, cantado en castellano, pues bueno, tienen ese propio, no sé, cierto aire propio sí tienen. Además es un grupo que cante quien cante y lo hacen bien. O sea. Bueno, está Tony, joder, ahora se me olvidó cómo se llama el vocalista, que es un crack. Sí, sí, todo. Bueno, los que cantan, ahí cantan, yo los he visto cantar a... No, sobre todo Tony, joder, ahora te digo si quieres el... Ya te la lié. No, la verdad que... Nano, coño, ya me ha venido. Eso es, Nano, claro. Sí, ya me ha venido a la mente. Que es un pedazo cantante que es brutal, vamos. Y Tony es el alma del grupo de siempre. Es que también canta bien, ¿eh? También canta bien. Ahora me quedo con Nano. Pero... Hombre, es más, tiene más técnica. Eso no sé... Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Pues si te parece, vamos con la siguiente banda, que si quieres me informa tú un poquito de ella. No, ponla y después me informo. Vamos a hacer primero ponerla. Lo voy a poner, para que no te vuelvas tan bien loco, lo he puesto en el mismo orden que me lo has pasado, ¿vale? Vale. Que no sé si es el orden... No, te lo he mandado... No, el orden al final es... Si ya me dices esta primero, esta segunda, esta tercera, ya me acabo de... ¿Lo pongo sin presentarlo o lo presento? Por lo menos preséntalo. Lo presento, ¿no? La banda se llama Onara, el disco es Resemblance y sonar el tema que tú has elegido para... poner aquí en la radio, así que lo ponemos. Eso es. Sí. We'll be right back. Pues la verdad que parto con cierta ventaja en este, en estos especiales, porque tú sabes lo que, o sea, tú no sabes lo que yo voy a poner, te lo dije el otro día, y yo ya vengo con las cartas boca arriba y sé lo que tú vas a poner, pero aún así me has sorprendido, por pues, ejemplo, con esta banda. Esta banda, que es asturiana, que me tuve que informar, claro, porque no la conocía, es moderna, yo creo que lleva por, que no diga ninguna bobada, sobre el 2024, iba a decir 2004, Antonio. Y bueno, empezó primero, ya ves que ahora se oye cantar a un chico y una chica. Al principio solo había un cantante, que es el que se oye. Bueno, ahora mismo la banda era un quinteto inicial que tenía, estoy leyendo, seis miembros: Antonio Alcaide bajo, Guillermo Villán batería, Raúl Fernández, Moisés Hernández, que pone aquí, no pone más, no sé, y Carmen García, que entró a la voz después. Me supongo que, bueno, yo les he descubierto estos días y me he quedado flipado. Y he cogido una de las canciones cortas, porque hay canciones que duraban 14 minutos, joder, te puedo decir, ¿eh? Y claro, yo pensaba que este grupo era catalán, pero no, es asturiano. Y pues se le considera el post-metal este que llaman ahora. Sí. A mí me parece una música muy lírica, muy a mí me encanta, porque tiene mucha armonía, está bien para ser un así de estos grupos que yo... No es mi especialidad, pero me ha parecido, no sé qué te parece a ti. A mí me ha encantado. Lo que pasa es que se me habían pasado totalmente desapercibidos y además no es un disco de la parte final del año, es un disco de principio. De principio, creo que era enero. Es que en enero se editó este disco. Ahí hay alguna reseña por ahí de ellos en enero. El disco sí está editado en enero, no es de 2024. Sí. Es de enero de este año. Es una autoproducción que a mis manos pues no ha llegado, ni a mis manos ni a mis oídos, porque yo sigo diciendo lo de a mis manos por el tema de cantar. He mirado, digo, lo primero que miras ya es lo de la IA, siempre lo miro. No, es un grupo real. Exactamente, aparte que estoy mirando también revistas que hablan de discos, miro una revista, miro otra que dicen los mejores discos, voy, los escucho, empiezo una canción, escucho un trozo, escucho otra de otro trozo, tal. Y te he tenido que ir así, porque es que es muy complicado. No sabes ni la cantidad de música, y ya no escuchaba ni el nombre, ya iba directamente, me gusta, voy a mirarle, pum, pum, y así he estado con 20 discos. Sí, hoy en día con la IA hay que tener cuidado, porque a veces hay gente sin nombre prácticamente, eso que hace un disco y dice, pues me suena bien. Yo no sé, hay gente que dice que todavía se diferencia, yo lo diferencio un poco en la letra, que parece que tiene un acento ahí un poco raro. Sí, yo a veces no noto nada, hay veces que sí, algunas cosas que he escuchado por IA tienen como un sonido, no sé cómo decirlo, suena como un poco a plástico, por ejemplo, las voces. Eso es. Pero un poco plastificada, no sé, por decirlo así. Pero es un pequeño matiz. Y hay veces que ese matiz ni lo percibo y era IA también, ¿eh? Sí. Pero en este caso hablamos de una banda. Ya sabes que María José ha patentado una frase que es que giro, luego existo. Eso es. O sea, yo no sé si esta banda ha tenido conciertos o no. Está muy bien lo que dice María José ahí. Pero claro, ya es una banda toca en directo, ahí ya no queda otra. Bueno, pues yo lo que recomiendo es que busquéis Onara, si os gusta, y... Y Resemblance. Y exactamente. Resemblance es el disco. Es el disco. El trabajo, vamos. Que bueno, pues yo sigo llamándolo disco, es trabajo, porque al final... Sí, es un trabajo. Un trabajo, exactamente. Trabajo, pero yo siempre lo llamo disco, no sé... Disco, sigue siendo un disco, eso, ¿no? Un trabajo fonográfico. Exactamente. Claro, ya, ahora no son discos ya, ahora son ediciones. Yo como soy, todavía funciono como antes. Y yo, de vez que sigo diciendo a mis manos y hay discos... Es que a mí me dijeron, me corregían y me decían, no, es trabajo, para mí es disco. Y antes era plástico. Claro. Yo he estado con el que te lo he contado alguna vez. Yo he estado cuando se decía el plástico. Sí. Pero bueno, ahora ya ves que yo sigo diciendo, llega a mis manos, y a mis manos ya no llegan muchas cosas, porque llegan a mi mail. Y luego a mis oídos, a mi ordenador. Pues eso, al final lo que quiero decir es que son trabajos que les he estado buscando, porque claro, yo no llegaba, yo sí tenía trabajos que había escuchado, pero no llegas a todos. Entonces, ¿qué he hecho? Ya llevábamos 15 días hablando de esto y he estado... Joder, te he hecho currar, ¿eh? Pues sí. ¿Y todavía me quieres? Sí, porque es un curro que me gusta. ¿Sabes? A ver, si me mandas, estamos haciendo un programa de música. Nos gusta la música, lo llevamos dentro. Es que además me ha gustado este que me has hecho currar de algo que me gusta. Claro, yo dije, pues hombre, lo que se te venga a la cabeza, bueno, tampoco te... Si me ves el otro día paseando, que he ido desde Miribilla, he bajado para abajo y he llegado hasta el Igualatorio andando por el Guggenheim y todo eso, andando y me vi a la gente con el... Yo que no suelo estar cuando voy andando con el móvil, voy a buscar este grupo, ya se me ha pasado, pum, pum, pum, pum. Iba escuchando cuatro temas, les metí al... O sea, joder, la verdad que pero me ha gustado. Te la has currado, para mí es relativamente fácil porque son las bandas que he entrevistado, que he escuchado. Alguna igual, ya digo, no he podido escucharla y se va a quedar fuera. Pero más o menos el trabajo viene hecho, porque solamente hacer una recapitulación y decir a ver con quién me quedo. Sí. He escuchado mucho rock urbano que al final casi no he podido casi ni meter, porque es que no me acababa de... Me parecía todo más de lo mismo, La mayor dificultad era acordarme de los discos en los que, los que he escuchado. Y luego hay algunos que no he... Yo llevo aquí un papel, que si no, no lo llevo. Claro, y luego hay discos en los que, por lo que sea, no he reparado tanto, que igual merecían estar aquí, pero por lo que sea, no los he escuchado, entonces me parece injusto meter una banda como algo mejor cuando ni siquiera has escuchado el disco, aunque sea por la sensación. Porque puede ser, digo, este disco estaba muy bien, pero no he tenido el tiempo de reparar en él. Me ha pasado igual que a ti también, Antonio. He mirado y digo, joder, me gustó mucho la última, la canción que habían puesto en vídeo, Expresidentes. Digo, voy a ver más canciones. Coño, si va a salir en el 2026, no puedo poner... Pues ya tenemos candidatos para el año que viene, ¿eh? Exactamente. Bueno. No siendo mi estilo, siempre hablo... Miro lo que es la música. Y mira que a veces no soy yo muy partidario de hacer estos programas, pero igual ya, como los especiales de Navidad, como nos gusta hacerlo, el año que viene hacemos otro. Sí, yo encantado. Pero primero, Mari José, con los de... Que sí. me he reído mucho también, fíjate. Mira, sobre todo ahí, la conversación que tenéis, que no parece que sois pareja ni nada, ¿sabes? No parece que seamos pareja, ¿no? Parece que le tiro los tejos, entonces. Sí. ¿No? Me la estoy ligando a diario. Sí, sí, me parece perfecto. Y qué bueno es eso. Eso es bueno. Eso me parece muy... No, me ha gustado de verdad, que ibais hablando. Tú opinabas una cosa, tirabas una indirecta. Mari José sabe salir muy bien. O sea, me ha gustado, La verdad que he recibido felicitaciones, agradezco a toda la Y los temazos que ha puesto, que cómo lo puede buscar, yo me he quedado flipado. Algunos lo hemos mencionado, a Jesús, a Carlos, también Robert me escribía ayer, por cierto, Robert de Ruta 8, al cual... Siempre está ahí también, un grande, que hace poco vino a vernos, además. Sí, junto con... Un saludo, Robert. Supongo que también lo habrá escuchado su mujer, Suri. Y otro, un abrazo para Suri también. Así que también un saludo para ella. Qué grandes son, además, gente que va a ver música de todos los estilos. Sí. Y él me decía que estaba pachucho, también, así que creo que pues se recupere. Nada, un abrazo y... Con algo de gripe y nada, a recuperarse. Hablamos el otro día con Buta, que está saliendo de esa neumonía. En este caso no es neumonía, la gripe. Digo, como la caéis por estas fechas con estos fríos y estas cosas. Yo también ando un poco con la garganta, que a veces me viene algo de tos. Pero bueno, lo estoy sobrellevando más o menos y espero que siga siendo así. Yo cruzo así los dedos. Ya ves, yo llevo 4 o 5 años sin... Todos los años tengo alguna afonía y este año ni siquiera he tenido todavía esa afonía que siempre hago algún programa con la voz tocada, tal. De momento, este año no ha ocurrido, esta temporada. Virgencita. Este año llevamos 3 días. Eso sí. Esta temporada, quiero decir. Bueno, pues vamos a ir con el siguiente disco. November, la banda de Dani Dinamita, fenomenal músico, en su día con Norwin Darsan, Last Days of Eden, es una banda también espectacular. Creo que estamos ante uno de los grandes músicos que tenemos en España en general. Técnico de sonido de muchas bandas, colaborador hasta incluso en directo con Steve Vai. Ya solo estar al lado de Steve Vai, algo de extraterrestre se te tiene que pegar. Antonio, una pregunta. ¿Este chico hace directos? Sí, claro. Pues he estado... Es que le he tenido ahí... Este chico sí, hemos visto a Last Days of Eden. Hace poco han tocado con November en... Con November, Gasteiz, en la gira de Scanner. Vale. Pero es que no estuve porque estuve viendo aquí con Loureiro, que lo tenía más cerca de casa. Y claro. A ver, hubiera estado en Scanner. Si no hubiera estado Kiko Loureiro. Casi la nada el aparato que me estás diciendo también. Claro, que estaba Kiko Loureiro en la Groove. Sí. Y Scanner el mismo día junto con November y había alguna otra banda que no recuerdo ahora. En la Urban. ¿Dónde vas? Y al final me decanté porque tenía encima un compromiso familiar ese día. Y dije, para andar más sobrado de tiempo, pues, me ahorro el viaje y voy a la Groove, que lo tengo al lado. También está hurgando por ahí. Y fíjate que... También, pues, o sea, que coincidimos. Ya ves lo ahí está hurgando y... Alguno dirá que me he vuelto más cómodo, y es verdad. Es verdad, porque hay tantos conciertos que al final a veces dices, bueno, en caso de duda, pues lo que más a mano me pilla. Claro. ¿No? Y en este caso pues también estaba aquí Coloreiro al lado y me dio casi más pena que perderme a Scanner. Perderme a November. Espero tener otra oportunidad, pero sí, claro que hace directos y es un músico como la copa de un pino y además una excelente persona. Por eso, por aclarar, Da gusto charlar con él. Está trabajando con los mejores, con Fabio León, estuvo también de técnico de sonido, con Firewind, ya digo que también con Steve Vai. Ya son palabras mayores. Si eres buen técnico de sonido y tocas. Con Rage creo que también, pero es que encima con Steve Vai se subió al escenario en una de las canciones a hacer de apoyo con la guitarra. Sí, eso sí lo comentaste, en un programa. Es que... Te puedo decir que todos los técnicos de sonido que son músicos, que conozco yo, son auténticos musicazos. Y no sé, yo creo que nunca estará suficiente. Y auténticos técnicos de sonido, las dos cosas juntas, porque saben lo que es. A ver, está valorado en el mundo de la música por otros músicos que contratan y quieren sus servicios, quieren trabajar con él, lo cual dice mucho. Pero sí que es verdad que de cara al público tal vez le falte todavía ese reconocimiento. Claro, igual, igual tiene un estereotipo creado con el tema del power metal, porque claro, Darsan era power metal, luego ahí era vocalista, pero es multiinstrumentista, también toca la guitarra. Y fíjate que me sorprendió, porque ha puesto en marcha este proyecto November, con otros músicos asturianos también, hay gente de Drunken Buddha, creo recordar, que también es una banda que me encanta. Y él me decía, no, es que yo el power metal, pues he caído ahí, he cantado power metal, he tocado en bandas de power metal, pero a mí lo que siempre me ha gustado es el hard rock. Eso, lo has comentado aquí también, es que me acuerdo perfectamente del programa que... Sí. Entonces me rompió como también a mí esa especie de prejuicio que a veces tienes con algunos músicos que los meten más en el power, el sinfónico con las Days of Eden, y resulta que de repente te sorprende con una banda como November, que por cierto, si te gusta el hard rock en sentido amplio, aquí tienes desde el lado macarra de los Guns N' Roses hasta el lado más melódico, en la parte más moderna tipo hit, es que, todo, Bon Jovi, o sea, todo está metido. Es que yo cuando hablo del rock duro, Antonio, meto un abanico, no solo el... Este disco de November, de título The Long Way Home, te cubre todo ese abanico seguro, porque tiene canciones que abarcan todo ello. Seguro. Así que recomendado para ti, Fran, y para nuestra audiencia. The Long Way Home, escuchamos el tema que le da título. November. Yo no sé cómo irá quedando en la historia lo que hacen músicos como Dani G, Dani Dinamita, pero por lo menos en este programa de radio es uno de los grandes músicos, uno de los más valorados por mí. Y lo que pasa es que ya sabemos cómo está la música en este país. Y parece ser, pues bueno, lo hemos visto con Robe, ¿no? Que cuando ya la palma, el tío, pues resulta que todo el mundo... Le conocía, fotos... Sí, bueno, es verdad que había llegado a trascender y que tenía... Yo creo que era de los pocos que no le tenía muy trabajado. Sí que es verdad que había llegado a un nivel de masas, de popularidad, pues que otros músicos no han llegado por lo que sea. Sí. Pero no será porque no lo merezcan, o sea, es que el tema encima es que, claro, en el caso de Dani G., claro, es complicado llevar una carrera tuya con tus grupos, pero luego estar trabajando, evidentemente, aunque estés vinculado al mundo de la música, pues te lleva un esfuerzo estar trabajando, ¿no?, como técnico. Y luego, claro, los trabajos son... A veces pues piensas que podían haber dejado más discos, ¿no? Con las Days of Eden, ahora con November, que veremos hasta dónde llega. Pero bueno, ahí está lo que ha hecho también con Darsun, como digo, ya hace bastante tiempo, que pillaron el resurgir del power metal. Igual un poquitín tarde, pero estaban ahí en ese momento también. Y no sé, a mí me parece uno de los grandes músicos, insisto. Por lo menos en este programa sería de esos que ya trascenderían el... Bueno, que serían... tendrían que ser famosos, ¿no? Que les entrevistaran en horario de máxima audiencia, en televisión, no sé. Donde nunca te preguntan de la música, sino te preguntan cuánto dinero cobras, cuántos polvos has echado en el último mes. No, eso ya no se puede. Sí. Ah, todavía sí. ¿No lo pregunta Broncano eso? Mira, es que... Pues entonces, pues si lo pregunta el otro... No tengo ni idea, ¿eh? Porque no lo veo, pero... No lo sé, pero si ¿te imaginas que eso lo pregunta el del otra emisora, este chiquitín? Es que no sé cómo se llama. He visto algún vídeo por ahí donde el tío no se corta y te pregunta cuánto dinero tienes y cuántos polvos has echado el último mes o cuándo ha sido la última vez. Pues que... si el chiquitín de Antena 3 se le ocurre decir eso, creo que no vuelve a hacer el programa. No me acuerdo ahora cómo se llama ese. Voy yo a un programa de esto. Me dicen cuánto ha sido el último polvo que has echado y me voy aquí a la entrada, en el baño. De talco. Es que manda narices, ¿eh? Increíble, bueno, increíble. Me parece que, no sé, eso lo entiendo allá en los 80, cuando se empezaba la macarra, pero es que ya me parece muy... No, pero a ver, hay que reconocer una cosa. Aquí la cosa son las audiencias. Depende de quién lo diga. Son las audiencias. Si es que el tema es que son las audiencias. Y es lo que da audiencia. Madre mía. Y ya está, o sea, yo por lo menos es lo que percibo. ¿Le interesa a alguien en horario de máxima audiencia que le preguntes a un músico por su carrera, por sus influencias, por cómo ha grabado el disco? Sí. ¿Le interesa a alguien? Yo creo que no haría esa pregunta nunca. Oye, a nadie. Evidentemente, oye, yo se lo hago igual en plan de coña. Bueno, pero estamos hablando de entrevista. Eso es, yo creo que... Ahora, si me dices que vamos a hacer una coña y tal, pues podemos decir... A ver, alguna vez te desinhibes si haces alguna coña, sí. Pero no, por eso digo, que no sé, en 22 años de radio no recuerdo. Claro. Por el dinero seguro que no he preguntado. Ya procuro intentar hablar lo mejor posible y decir los menos tacos posibles. Y aún así digo mogollón, intento, porque luchando por ello, pues si encima voy con eso, sería esto. Recuerdo haber hecho alguna entrevista en plan algún grupo gamberro, ¿no? Sexo, droga, rock and roll. Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero claro, y dice, bueno, pero sexo con la novia al lado, ¿no? ¿Siempre con la misma o con...? Claro, claro. Es que, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Pero en plan es inhibido. Pero estas cosas, dices tú, joder. Y no es por romper una lanza... Es que no he visto ese programa, y te no lo es digo. Por romper una lanza a favor tampoco nuestra. Hay muchos medios de comunicación independientes ahora mismo. Sigue habiendo muchos programas de radio. Sigue habiendo gente que lleva muchos años haciendo radio independiente, que hace unas entrevistas fabulosas, y habría que hablar de ellos, pues desde Chema Sánchez, pasando por José Mora de la Cabaña del Tío Rock, sí, Trovador muy bueno, Urbano, Trovador, todo. Me viene ahora a la mente. Es una pena que Raúl Akira lo dejó, porque lleva también un montón de tiempo con la frontera. Concierto para ellos. Sí, concierto para ellos de Chema Sánchez, como he comentado. Sí, sí. Ángel había vuelto con el con la Mansión del Rock. También, yo que sé, esta Noche de Rock en Cantabria. Sí, todo es que sí. Yo que sé, hay programas, ¿eh? Y luego la gente de por aquí, hasta Música Master, por ejemplo, de Lino, no sé, hacen unas entrevistas basándose en... Sí, la Lino, música. La verdad que hace muy buenas entrevistas ahí en eso, Vinilo FM. Eso es, Andoni Basarrate también. Javi Rubio lo ha dejado este año. Muy bueno también, ¿eh? Un montón de años haciendo radio. Muy bueno. ¿Qué quieres? Yo es que me quito el sombrero ante ellos. Sí. Porque les he escuchado, porque he aprendido de ellos, porque les sigo admirando, les admiro y les sigo admirando. O sea, les he admirado y les sigo admirando. Porque son gente que... Incluso Mariano García en los buenos tiempos. Mariano García era mi locutor favorito. Por eso, es que yo a mí me... Yo es que, a ver, tú date cuenta que yo en ese tiempo estuve viviendo, bueno, por cuestiones de trabajo, estaba en Madrid y yo escuchaba Rockservatorio, ¿no? Era Rockservatorio, sí. La última parte. La última, yo ya era la decadencia de él. Sí, fue. A ver, pero, Cadencia, fue muy bonito el proyecto. Sí, sí, sí, sí. Yo lo vi allí, porque yo lo descubrí ahí y me pareció un. Yo nunca vi un día de este tío que no sé qué, que hablaban, ya sabes que decían. Yo siempre lo vi muy profesional. Pero bueno, sé que tuvo aquella movida con Warcry, ¿fue? Sí, con Warcry. La famosa entrevista que no la hizo en las mejores condiciones. Eso a ver, es. Sí que es verdad que era un tipo pues que hacía, a ver, hacía hasta dos programas al día, porque hubo un momento en que estaba con el disco cross por la noche y el puntazo al mediodía. Evidentemente, si tú haces dos programas de dos horas al día, no puedes llevar una cosa súper preparada. Pero él era un crack, sí. Pues haciendo unos programas donde tenías la sensación que estabas con un colega sí. y con sus colegas. Pero además, a la vez, con una profesionalidad. Era una cosa así. Te hacía dos horas de entrevista donde había momentos de muchas risas, donde te ibas por las ramas, pero también. Pero bien. Pero no preguntaba lo de los. Lo de los polvos de talco nunca se lo oí, ¿eh? Pero luego acababas al final sabiendo lo que el grupo había hecho, lo que había dentro del disco, y te habías echado unas risas. Y para mí siempre fue en ese sentido un referente. No a nivel negocio, donde yo nunca he entrado, ni tengo ganas de entrar, ni quiero saber a veces nada, hasta tú mismo cuando me preguntas cosas de hablo con tal banda, tal... Eso ya, mira, es más, me voy a hacer una cosa... Esas son cosas vuestras. Alguna vez que he hablado con alguna banda que le comentaba a Antonio y tal, en Petit Comité, que no lo voy a decir aquí, lógicamente, claro. Y Antonio me dice, mira, es que no te lo voy a ni escuchar, es cosa tuya, y lo cual, digo, ole. Para que veáis, yo tampoco me meto en cosas... Que en este caso no hablamos de un negocio, hablamos de que salga viable una cosa, sí. ¿no? No hablamos del negocio de Mariano García, pues que ya tenía un sello discográfico, tuvo la sala Barrabás, el sello Barrabás... Y hay bandas que hablan bien de él y bandas que hablan mal. O sea, nunca puedes caer bien a todo el mundo. Pues a mí me encantó, ya te digo que él... Como locutor. A mí como locutor, sí. Creo que era un recuerdo para el disco cross, que en paz descanse Mariano García. Qué grandes noches me hizo pasar en mi adolescencia. Y pena que años... Porque llevaba veintitantos años de radio cuando yo lo descubrí. Y yo que descubrí al final. Pues eso es. Imagínate. Bueno, pues para mí fueron unas noches maravillosas. No sé si decir que estoy haciendo radio gracias a Mariano por él, en el sentido de que fue alguien que me metió ese gusanillo de la radio al ver cómo él la hacía. Sí, sí. Porque también puedo mencionar a gente que no tiene que ver con la música. Por ejemplo, José Iragorri en Radio Popular en su día, con la moción del bacalao, fíjate. Sí. Y con estas historias me encantaba, y con sus programas de Oye, ¿cómo va? ¿Cómo se llamaba este también? A mí me gustaba mucho Avellán, como entrevistaba también. Sí, pero bueno, lo he escuchado menos. También he escuchado sí, pero yo lo he escuchado mucho y además que me ha parecido un... A ver, además era... Escuchaba de todo. Era un... Que le encantaba el rock, desde el rock al pop... Escuché menos a Carlos Pina, en Bienvenidos al Paraíso, lo escuchaba. No me gustaba su estilo como locutor, pero aprendí a valorar su criterio para intentar buscar algo diferente, y luego me presentó muy buenos guitarristas en su programa. Por ejemplo, también escuchaba al Pirata, por supuesto. El Pirata, de hecho, puedo decir que hasta fuimos... Yo creo que también de los primeros en Cadena 100. Cuando yo escuchaba a Mariano García, coincidía con la emisión Pirata. Sí, era por las noches. Por las noches. Llegaba a coincidir en horario. Creo que por lo menos una hora coincidía. Yo me quedaba con Mariano García. Yo me acuerdo que al principio empezaba a las 12, luego como tenía mucha audiencia le pusieron más a las 8 o a las 9, no me acuerdo. Sí, sí, pues eso. Y yo qué sé. ¿Qué tiempos aquellos? Ahora ya digo, creo que está el vuelo del Fénix. Mariscal me gustaba cuando empezó en Onda Cero, cuando no, vino de Argentina. No ha sido mi mayor... No, pero es que tú no has escuchado cuando vino aquí, que vino de Argentina, era de otro... Al final, yo creo que al final se fue muy por los cerros de Úbeda. Y luego fíjate, de Rafa Basa, por ejemplo, no le recuerdo de radio, le recuerdo de aquel programa Más Metal, que íbamos ahí con los colegas en el pueblo, sobre todo. Aquí yo no tenía cuadrilla heavy, en el pueblo sí, curiosamente. Y íbamos ahí a poner en VHS los vídeos que se había descargado de Más Metal, el tío, bueno, que había descargado, fíjate cómo hablo. Hablo con mezclo tiempos, que había grabado en VHS de la televisión los programas de Más Metal, donde había entrevistas de Rafa Basa y tal. Pues bueno, qué tiempos aquellos. Y un homenaje para ellos también, un recordatorio. Sobre todo por lo que hemos empezado, para la gente que ahora mismo, hoy, sigue batiéndose el cobre por defender la actualidad de nuestra música, por amor al arte de forma altruista, en radio y en webs y en diferentes lugares, intentando apoyar todo esto, que pues qué queréis que os diga, pues que pues muchos, a los que puedo os escucho, os leo, sigo, y a los que no... Y no, yo igual, yo igual, yo... Pero vamos, que me parece que hay mucha gente que merece mucho la pena y que no te va a preguntar por cosas que entiendo que no debería ser lo que más interesa al público. Ahora, la audiencia dice que da más audiencia... Pero pues mira, yo por mi ética no lo haría. Bueno, por supuesto, por respeto. Primero para empezar. Exactamente, por respeto, es que me parece una falta de... ¿Hacia qué sociedad estamos avanzando? Sí, sí, sí. Luego hablan de igualdades y de tonterías cuando no se respeta ni nada. ¿Por qué hay que valorar a una persona? Como me dijo en su día y se me quedó grabado Salvador Domínguez, me dijo, a mí me conocen porque soy Salvador Domínguez de Banzai y tal, por mi carrera, no porque soy el de la tele. Eso no porque soy el que un día montó un escándalo en tal sitio. No porque, y es que eso es lo suyo. Mm. Pero la realidad es que la fama a veces viene más que del buen trabajo hecho de cualquier gilipollez de estas que hoy en día te ponen en un horario máximo de audiencia y luego al día siguiente todo el mundo está hablando de ella. De la estupidez, como por ejemplo de la canción de La Oreja de Van Gogh. No sé si has oído hablar. He oído hablar de... Estaban hablando del vestido de la Maya Montero. Eso, pues eso, eso a eso iba. Es que me importa tres pepinos. O sea, sinceramente te lo digo. Me importa tampoco que no... Te voy a contar algo, un secreto. Aquí ya volvemos a la música. Sí. Estaba ayer en el achurro, quedé con los amigos para tomar algo. Y le saltan a Sergio, ¿por qué no pones eso? Pero si no saco el disco, pon la última de estos, de La Oreja de Van Gogh. No me acuerdo ni el nombre. Y lo puso, y parecía un oso polar. O sea, increíble. Puso el vídeo, claro. Puso el vídeo, sí. Pero de todas sí. formas, también te digo una cosa: que vista como le dé la gana, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Es que me trae sin cuidado. Pero, sí, sí. Pero lo que quiero decir es que no me importa. A mí tampoco. Porque si fuera un músico. Sí, sí. Que no se entienda que estamos diciendo una cosa y parezca que luego. No, no, sí, es no, una no, forma. Si fuera, por ejemplo, un músico de rock y voy a ver el concierto, pues sí valoraría un poco el. Pues valorar la estética, tal, si quedaba bien, si quedaba mal. No, porque, por ejemplo, ir a ver un concierto de los Kiss y no decir que importa cómo van vestidos o la imagen que dan, pero si no son los Kiss y son Pearl Jam, pasa igual. Sí. Aunque sea una imagen totalmente sobria. Imaginas Pearl Jam ir vestiditos blancos. Pero también llama la atención, para bien o para mal. O vas a ver a Blind Guardian y dices qué pedazo de música tienen, no cuadra a veces con los sobrios que son. Lo que sea, eso se puede mencionar perfectamente. Ahora, a mí es que La Oreja de Van Gogh me importa bien poco. O sea, y si la chica fue cómoda, ya sabrá, y sus seguidores serán los que tendrán que valorar. Eso es. Yo es que no soy seguidor de La Oreja de Van Gogh. Yo te he contado la anécdota. Que me da lo mismo. A mí también. La verdad, en fin. Pues nosotros aquí intentaremos por lo menos hablar de música con nuestros errores, que seguro que son muchos, que estaremos dispuestos a que nos los digáis. Y aceptarlos. Aceptarlos cuando así lo veamos, porque también hay que... Claro, claro, aceptarlos siempre que veamos que nos hemos equivocado. Sí, pues yo voy a ser cabezón. Si tú me dices, esto está mal, digo, pues para mí está bien. Pues ya está. Diferente a criterio. Ahora, esto está mal. Pues no me había dado cuenta, voy a intentar mejorar, ¿sabes? Claro. Porque eso es así. A veces los errores de los que uno se da cuenta son los mejores porque los intentas corregir. De los que no te has dado cuenta, lo mejor es que alguien te lo pueda decir. Y que lo veas. Y que lo veas e intentar corregirlos. En fin, vamos a seguir. ¿Vamos con un poco metal melódico o qué? Otra sorpresa, Betania. Sí, sí. Joder, dos años tiene este grupo. Es que me he quedado flipado porque digo, o sea, es un debut. Un debut, este trabajo discográfico de 2025, una parte de mí, de esta banda valenciana. Valenciana. O sea, que por eso te digo, es que jo, me estás presentando banda revelación, fíjate. A ver, que yo las he conocido estos días, como, Antonio. Como banda revelación de este año, he colocado a nivel nacional a Sinner Rage, pero estos grupos que me has presentado tú, tanto el anterior, Onara eran, ¿no? Sí. Como ahora Betania, los podía haber metido. Betania he tenido que mirar también, digo, esto igual es, fíjate, IA. No, porque no, no. Me costó buscarlo un poquito y claro, luego ya lo vi por ¿qué prensa era? No me acuerdo, por una prensa lo vi y ya digo, oh, que solo yo creo que tiene seis temas, no escuché más de ellos. Es una banda que tienen una parte de mí, este trabajo discográfico, que el disco consta de nueve temas. ¿Nueve? Pues sí. Yo he escuchado cinco, no he podido escuchar más. Y ahora alguno va a decirnos, por cinco temas ya es el mejor disco, igual luego los otros bajaban la calidad. Ya. Bueno, a mí me ha sorprendido, ¿qué queréis que os diga? Muchísimo. Con miembros que en algunos casos pues vienen ya de otras formaciones, eso también hay que eso decirlo, sí, pero la banda es nueva, formada en 2023. Bueno, igual ya no dejo de decir nada. Ya está, no, es lo que hay, sí, no hay más que decir. Ya no te dejo de decir nada, Fran. No, bien, canta una chica, muy bien. Cantan dos. ¿Dos? Sí, según tengo aquí, sí, dos vocalistas, Carmen y Marga. Claro, yo como escuchaba, digo, joder, ya decía yo, qué diferente lo hace. Bueno, según tengo aquí, ¿eh? No sé si cantan en cada tema las dos a la vez. Ahí está, vamos a escucharlo, ¿eh? es una maravilla. Betania, perfecto. Desde Valencia, escuchamos Inmortal de Una parte de mí, su primer trabajo discográfico. Por mi honor. Hoy seremos un himno inmortal. pues ahí está en Betania desde Valencia. Está claro que no es IA porque hay ciertos debes en la producción, no, por ejemplo, sí, que sí. Casi lo agradezco ya en estos tiempos. Así vamos a querer discos que no suenen tan perfectos. ¿Sabes quién lo ha producido? ¿Quién lo ha producido? Pues mira, Enrique Mompo de Ópera Magna. Ah, pues bueno, pues se percibe. A ver, no es por. No es una. ¿A que sí? Yo cuando lo. Igual es simplemente la falta todavía de andadura de la banda. Pero es cierto, si te das cuenta, igual yo, no sé, yo por lo menos mantendría más potencia en las guitarras. A veces pienso yo, ¿eh? Sí, es que tiene el doble bombo. Es que meter un doble bombo ahí tan potente. Por lo menos es mi sensación. Sí, sí, es que es demasiado doble bombo. Eso es, luego las dos voces quedan muy guapas. Pero... Muy guapa. O una de dos. O dejar la guitarra como la dejas y no meter tanta. Trae a la batería, porque te das cuenta que lleva y está al doble bombo, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Pero me parece genial. El sostener una voz, la otra se va, luego vuelve, luego se va. Yo no sé si es que... Mira, he estado mirando luego los componentes y veo que las dos chicas pone que tocan el... No sé si lo has mirado tú. Mira, pone aquí Carmen Mayans. A mí solamente me pone vocalista. Voz principal, teclados, aportando se utiliza melódica. Puede tocar y luego pone... Marga. Que será su hermana, porque se apellida igual. No tengo los apellidos, tengo Carmen Marga. Mayans, voz principal y teclados no, también. Es que añadiendo dramatismo. Debieron estar en otra banda que se llamaba Mayans, creo. ¿Seguro? Sí, creo que sí. Bueno, sí, sí, bueno. Creo que ese es el tema. Por eso no será. Aquí vienen como. Creo que no es el apellido, creo. Y luego pero aquí bueno. Adrián Bochons, guitarra rítmica y principal compositor. Me supongo que será el. Sí. El alma mater de la banda. Y luego está Ángel en las otras guitarras, que tiene ya, bueno, ha estado con... Y el del doble bombo, Iván Santi Esteban. Sí, y Mike bajista. A ver, Gran, me parece una buenísima formación. También. Y el curro de dos voces es tremendo. No, eso te digo, sobre todo eso que es lo que más me ha impresionado. Sí. Yo pensaba que era la misma voz, claro, grabada en el disco. Sí, claro, en estudio. Estudio, claro, pero luego me he dado cuenta son dos que son dos chicas diferentes. Que le doy todavía más valor, porque es... Tú imagínate esto en directo, si puede ser bonito que escuches a alguien que está aquí, luego el otro lo mantiene, la otra claro. Va aquí. O sea, no sé si me entiendes. Puede quedar fenomenal, y de, sí, hecho, sí. De hecho queda fenomenal, pero ya digo, creo que hay algunos aspectos, digamos, a pulir. Sí, pero sí, no, yo, a ver, pero. Es un debut, ¿eh? Es un debut, exactamente. Estamos hablando que es un debut. Un debut. Yo lo único problema que veo es que es mucha caña la batería. Cuando has dicho tú guitarra, es que si subes más la guitarra, igual comes las voces también. No lo sé, eso, yo principalmente no metería tanto doble bombo, pero bueno, eso. Estaba hablando en plan... Yo lo he dicho a una primera impresión, que me ha dado la sensación pues que igual un poquito más potencia en guitarras podría estar bien. Me parece una bandaza. Pero bueno. En lo que es, claro, luego tocará verles en directo, que es lo que hablo siempre. Eso es. A mí, ¿sabes a quién me han recordado? A Tenebra, a los cántabros. Sí, bueno, Una de ellas tiene una voz, un tipo parecida, de voz muy parecida a Aroa. Sí. Por lo menos a mí eso me ha recordado. Bueno, vamos a ir con el siguiente, si te parece. Sorpréndeme, Antonio. Legado de una tragedia. Joaquín sí, Padilla. Ya has ido a la televisión. Bueno, sí, pero hablando de televisión. Muy comercial te estoy viendo. Sí, pero para mí Joaquín Padilla nunca ha sido el de la tele. Siempre ha sido ya, el de... siempre... Joder, yo... siempre ha sido el delegado de una tragedia. De hecho... Y el de Iguana Tango. Sí, de Iguana Tango, que también, a ver, que también es verdad, que viene un poco más del mundo del pop. Sí, sí. ¿Cómo se llama el programa, por cierto? Que nunca lo digo bien. ¿La ruleta de la suerte? Es que ya no sé si... O de la fortuna. Eso es, yo nunca me acuerdo. Si es la ruleta de la suerte o de la fortuna. Bueno, pues ese problema. Me duele tremendamente alguna vez que ha salido noticia suya, porque claro, ya como estás en la tele, pues tienes ese toque de famoseo, digamos. Sí, pero este es muy cañero. Cuando lo esté escuchando, mira, me lo he tragado entero este trabajo. Es una ópera. ¿Qué ignorancia hay en este país? La cantidad de gente que critica su labor en el programa de televisión, cuando es tremendo que toque canciones... De lo que le sea. De lo que sea, claro, con su timbre de voz. Es que siempre cante igual. Sí, una mierda. No tenéis ni puñetera idea, muchos de ellos no saben no. Que este hombre lleva ya unos cuantos discos con Legado de una tragedia, que creo que es de los grandes proyectos musicales que ha habido en este país, sin duda alguna. Además, apostando y dando visibilidad a las bandas actuales, a los músicos sí, actuales. Sí, sí, sí, sobre todo en este, además, mucho al metal extremo, ¿no? Ya ha metido de todo. Ha metido power. Mira, a ver, mínimamente el tema que vamos a poner, que es este, la llamada de Cthulhu. Aquí tenemos a gente tan variada como Andy Martínez, que es de Geadon, o de Heidon, nunca lo digo bien, o Heidon. Heidon, creo que es bien dicho. Heidon. Que es una banda que tiene reminiscencias clásicas, pero es más actual, más alternativa, pero su timbre de voz. Es muy lógico, Jiménez, ya sé que a veces igual al mismo no le gusta, porque siempre es una comparación habitual, sí, sí. Pero bajo mi punto de vista es así, pero que es un gran cantante. O sea, es un vocalista tremendo, pero en plan limpio y melódico. Está Iñaki Lazcano, ex de Airless, también de Cofein, que tiene un registro sí, además, más rockero, más rasgado. Y por la parte extrema sí que estaría Sagitar de Quilas. También ya ha colaborado gente como Diva Satánica en los últimos trabajos de Legado de una tragedia. Al principio era más power. la primera trilogía, sobre todo el primer disco de Poe, que igual al final es el más reconocido, pero fíjate, también hablábamos de producción. Igual le falló sí. la producción que han tenido los últimos discos. Los últimos discos sí. ya se ha pasado más al plan sinfónico, han sido más pulidos a nivel de sonido. Ha llegado a unos niveles muy ampulosos en trabajos pasados y en este ha dado como un poquito un paso atrás en ese sentido, sí. pero sigue siendo una... Más, una me acuerdo perfectamente de la entrevista que le hiciste, porque lo escuché en la... como aparte de que vengo aquí no me da tiempo, luego lo escucho, me pareció una gran entrevista que le hiciste. Para mí siempre un trato exquisito. Y muy bien, muy... Con Joaquín Padilla y valorando, en mi caso, ya digo, puede estar en televisión y por supuesto que respetamos el trabajo. Yo es que respeto el trabajo de la gente, el trabajo de los músicos. A veces la gente igual no lo entiende esto, porque he visto algunas veces, yo doy palo a la televisión a veces, pero no doy palo a los que... Además, pero no doy palo a los que curran en la exactamente, televisión. Exactamente, eso es. Porque es que están currando. Currando, exactamente. Claro, es que, igual que podemos dar palo a donde trabajamos, pero tenemos que comer. Es que ese es el tema. O sea, hay que diferenciarlo. Yo admiro, que luego igual alguno saca por ahí buscando, es que estás trabajando en una empresa que tiene no sé qué israelita. Pero yo escucho a los profesionales de la comunicación hablando, por ejemplo, en radio, y puedo decir, mira, el contenido del programa pues no me interesa, o el trato que se está dando no me interesa, o la manipulación que percibo no me gusta. Puedo decir, pero joder, el tío que lo está haciendo es un crack comunicando. O sea, cómo maneja los sí, silencios. Sí, te hace que te lo creas. Cómo maneja los silencios, cómo maneja la voz, cómo maneja el hacerte llegar un mensaje. Es que hay que aprender. O sea, y yo no llego a esos niveles, o sea, ni de lejos. Hacemos un programa amateur y encantados de que la gente nos escuche, pero... admiro eso. Y en el caso de los músicos, lo mismo. O sea, tú fíjate un tío como David Palau, que habrá participado en miles de discos y a mí me interesan los tres de Gurú. A mí me interesa Gurú. Los tres de Gurú. O sea, a mí me interesa Gurú. ¿Y criticamos por eso al músico? No, para nada. No, para mí, mira, es más, te voy a contar un... Todo lo contrario, ¿eh? Te voy a contar un secreto, ya que estamos aquí. David Palau lo íbamos a haber llevado al Cerverrock de Cervera de Pisuerga. Y tuvimos la desgracia de que, claro, tenía que trabajar y tenía que ir a un concierto de Joan Manuel Serra. Claro. Pero ya estaba casi hecho todo. Y me dio una rabia terrible, terrible, pero bueno. Pero es que él vive de eso, ha grabado en un montón de discos y debería de ser el que tendría que ser conocido, el que apareciera en la gala de Nochevieja. Pues sí. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Recuerdo su día también que entrevisté a Pedro Andrea, que había sido guitarrista de Miguel Bosé, y recuerdo una frase que él me dijo, que hablaba de que la gente para la que él había trabajado, no sé si refiriéndose a Miguel Bosé o no, decía, a veces hablamos de músicos, de cantantes y no hablamos de eso, hablamos de intérpretes, que interpretan lo que otros le dan, es. Y también lo hacen bien, pero claro, es lo que digamos al público, al mainstream o a lo que quieras, se le ofrece. Es una capa superficial, o sea, es una, así lo veo yo, ¿eh? Pero claro, mérito tiene hacerlo, pero claro, las audiencias, como he dicho antes, y los números dicen que la gente es lo que parece ser que le interesa, lo que le gusta. La gente también tiene su vida, estará muy cansada, profundizar mucho en las cosas también cansa, y entiendo que todo el mundo necesitamos a veces algo ligero, ¿no? Pero también, también hay que decirlo y hay que entenderlo. Ahora, creo que luego hay un trasfondo en la música, hay unos músicos que hacen un montón de cosas y que nosotros aquí valoramos mucho, y entre ellos está Joaquín Padilla, que luego mucha gente lo conoce por el de la tele, en este caso, el de la ruleta de la suerte. El del programa ese, del telediario de Antena 3. No sé ni cuándo lo dan. Lo he visto alguna vez de rebote. Yo lo veía bastante porque la familia lo veía y entonces pues lo ves. Solo sé que él es un pedazo de músico y esto, Legado de una tragedia, es uno de los grandes proyectos musicales de toda la historia de este país. Disfrutamos, o sea, de ello un poco. Así lo digo, por supuesto. Vamos a escuchar La Llamada de Cthulhu, y esto pertenece a Lovecraft, este nuevo trabajo de Legado de una tragedia, con Joaquín Padilla a los mandos de este proyecto. Trabajado. almohada roja sus abismos sin compasión. Emerge en la ciudad una remota Babilonia que resurgió. Toda la discografía de Legado de una Tragedia, recomendada, ¿eh? Si no habéis hecho caso a esta ópera metal hecha en España, que siempre ha sido algo que se ha hecho más... Pues eso, tenemos a Avantasia, tenemos a Nostradamus, Aina en su día, luego tenemos bandas como Therion, que han hecho muchas cosas, o Arjen Lucassen con Aireon o con Star One, pero en este país yo creo que la ópera metal, digamos, a este nivel, también se hicieron cosas como el primer disco de Istar. Por cierto, Istar se me queda fuera, que también han sacado disco y se me van a quedar fuera. Pero bueno, también tenían ese rollo de llevar muchas colaboraciones, digamos, ¿no? Pero a este nivel que lo ha llevado Joaquín Padilla, creo que no lo ha hecho nadie. Y encima creo que es una labor, no solamente ya de hacer una labor para los oyentes de dejarte grandes obras, ¿no? Para los amantes de la música. Es que encima, metiendo los invitados que mete, te está haciendo un apoyo total a la actual escena del rock en este país, del rock de heavy metal, con bandas que, o con músicos que están con sus bandas en el underground completamente, y por ese lado Joaquín Padilla, pues creo que hace una gran labor. Ahora, ¿esto para quién va dirigido? Para un público que le guste la música, no que le gusten Totalmente. Ni los chascarrillos, ni las canciones facilonas, que cada uno elige, que yo, o sea, aquí soy un amante de la libertad ante todo, pero por lo menos bajo mi criterio, creo que si... haces un pequeño esfuerzo, que todo lleva un esfuerzo, ¿no? O sea, no hay, ¿cómo se dice? No, joder, lo de... A ver, todo requiere un esfuerzo, incluso disfrutar, vamos. Y en este caso, si quieres disfrutar bien de una obra, a veces hay que darle tiempo. Y, por ejemplo, esta música, yo que entiendo que requiere a veces algunas escuchas más... Hay que escucharlo, bueno, como mínimo 3 veces, yo, para mí. Yo creo que lo puedes escuchar 200.000 millones de veces. No, te hablo para que lo coja, estoy hablando al que no le guste la primera. Yo lo disfruto desde la primera, pero es verdad que a medida que le vas dando escuchas, vas captando nuevas cosas y son discos para toda tu vida. A veces me has mandado algo tú, Antonio, y me dices, escúchalo, por favor, y lo hago y es verdad. A ver, es que recordemos lo que pasó en su día con Black Sabbath, y no era tan complejo, pero claro, era una música en aquel momento, uf, qué horror, la crítica lo ponía, Black Sabbath, Motorhead ocurrió parecido. Con Motorhead ocurrió parecido, sí, nadie daba un duro por ello, y resulta que al final... acabaron teniendo la razón. ¿Qué decir de bandas como Pink Floyd? Todavía hay gente a la que no les entrará nunca Pink Floyd. Siempre les parecerá una fumada del copón. Bueno, yo siempre he dicho que Pink Floyd, que es uno de mis grupos favoritos, los dos primeros, para mí son infumables. Hay a grupos o a discos que ni dándoles opciones. Yo, por ejemplo, al Nostradamus de... Te iba a decir, Express, ni aunque lo escuche 200.000 veces, les saca el gusto. Pues claro, es que son cosas complicadas. Yo al final ahí no ya... solo complicadas. Yo no he llegado a sacarle el gusto. Creo que, hay veces que hay discos que sé que no he entendido, Y vuelvo hasta que lo comprendo. Me ocurrió con King Diamond, y King Diamond me voló la cabeza. La primera vez que lo escuchas, ¿pero qué coño es esto? Un tío haciendo aquí, y luego te gusta. Haciendo unos falsetes. Pero, a ver, pero dices, no he captado algo. Vuelves. Y ya cuando, digamos, lo comprendes, entiendes lo que el tío quiere hacer o te quiere llevar, es que parece como que se rompe, como si hubiera algo mágico, como diciendo, joder, parece que estoy escuchando otra cosa que lo que escuché la primera vez. O sea, es que es así. Esto es como la cerveza, la primera vez nunca gusta. Después... Pero es verdad que hay veces que hay después cosas después más que vivir del niño al vivero. Luego hay cosas que no te gustan y no te gustan, sí, y ya sí. Está. Y luego hay diferentes criterios, gustos, y eso también es completamente respetable. Sí que es verdad que hay mucha gente que ha desechado, entiendo yo, que se desechan obras, músicos, por no haber comprendido lo que te quiere ofrecer, no haber llegado un poco al fondo. Eso es lo que creo yo. Y en estos tiempos de tantas prisas, de tantos discos, a veces ocurre. Y no seré yo el que puede quedar libre de ese pecado, ¿eh? De no haber reparado igual lo suficiente en muchas cosas. El primero, por supuesto, yo mismo. Pero es lo que tiene la música, que a veces hay que darle oportunidades para entender ese momento en el que algo te hace clic. Parece que hay una conexión con el cerebro y de repente clic, hostia. Ahora me está flipando lo que en un principio no me flipaba tanto. Totalmente. O incluso ni me gustaba. Pero bueno, y en caso de llegado de una tragedia, música melódica, yo creo que sí puede entrar a la primera, pero tiene tantas capas, tantos detalles que es para darle escuchas. Ahora precisamente sí que vamos con algo que yo creo que es sencillito y ligerito de escuchar. Pues mira, te voy a contar algo. Este grupo, el primer disco que le vi en televisión el vídeo, el de, te voy a dar una pista ya, Tres Hombres Enfermos se llamaba el primer disco, lo odio. Y después me ha ido gustando porque tiene mogollón de trabajos. Y hasta el final ser con, fíjate, con junto a Los Enemigos, de ese estilo así, ese rock un poco bluesero, no sé cómo decirlo, un rock bluesero, ¿cómo lo dirías tú, Antonio? Para ti. Para mí es un rock, sí, un rock con tinte bluesero. Eso es. Es un rock sencillito. Eso es, un rock pero clásico, agradable. Eso es, un rock de toda la vida. Mejorado con el tiempo, al principio me parecía más... Sí, a ver, puede tener cierto regusto blues, pero al fin y al cabo rock clásico. Eso, o sea, eso es. Un rock clásico. Rock, pero también cuando la palabra rock. Algún pequeño tinte pop también han tenido esta banda. Sí, al principio. Sí, sí. De hecho, yo recuerdo cuando oí hablar de ellos, que son los del Tonos, vamos a decirlo ya, dicen, ¿de quién coño habla esta gente? Los del Tonos, que ahora ya solo queda el... De los del Tonos, yo fue hace ya cosa de veintitantos años cuando escuché hablar coño, de ellos. Coño, el primer disco fue el más famoso. Yo te digo que Tres Hombres Enfermos. Yo estaba ya, metido escuchando música y de repente entonces trabajaba yo de barrendero. Ah, pues yo estoy escuchando una banda un montón que se llama Los del Tono. ¿Qué coño serán estos? Y la verdad que nunca les he prestado mucha atención. Y me parecía, claro, que se quedaba un poco fuera de lo que era el heavy metal que yo escuchaba. Claro. Pero por supuesto que entra dentro de este programa, por supuesto. Y además, este El Futuro. Es que es recientito. Sí, pues eso, sí, es uno de tus discos favoritos. En este especial favoritos del año, le pongo especial mejores, pero es especial favoritos, podríamos decir. Pues tiene que sonar aquí. Por parte tuya, es tu sexta obra, llevamos 3-3. O sea, 3 míos, 3 tuyos, nos quedan otros 4. Los del Tonos, El Futuro, uno de los discos favoritos aquí en La Mirada Negra este año. En este caso, nos lo trae el propio Fran Becerril. Lo que está pasando no es historia hasta que deje de escribir. Pienso levantar el lápiz mientras pueda respirar. Siempre indiferente a lo que nadie pueda esperar de mí. No temo al futuro. Ya vendrá, ya vendrá. Entonces ya veremos. Vivo en el camino. De mirar atrás. No creo en el destino. Uno es lo que construye y nada más. Vivo con el vaso medio lleno de cerveza y amistad. Y no temo al futuro. Ya vendrá. quien se puede confiar. Nada en el camino es evidente, ni hay ninguna ley. Pero el tiempo ha puesto a cada uno en su lugar, y ya no temo al futuro. Pues por eso, o sea, al hilo de lo que comentábamos antes, este sí me parece un disco de fácil conexión. Sí, claro. O sea, conecta contigo directamente. Claro. Si te gusta este rollo, que a mí me gusta. Sí, a ver, te atrapa la primera. Claro, claro. Ver, ¿y a quién no le gusta esto? Entonces, además, mira, siempre podríamos decir, mira, en este grupo siempre ha estado ha habido multitud de cambios de la banda, pero siempre ha sido bajo, batería y el jefe de la obra, que es Henrik, espera. Es Henrik Rover, creo que era. Voy a buscarlo por si acaso no diga ninguna tontería. Yo lo que digo es que a quien no le gusta este tipo de rock. No sé, es el rock con eso el que... Es. No he dicho ninguna tontería. A ver, es el rock de toda sí, la vida. Sí, un rollo Santi Campillo de esta historia así. A mí esto me encanta. Lo que pasa es eso, es de fácil asimilación, mientras que otras cosas tienen como mucho... Claro. Muchos detalles, muchas pues capas. Pues quería hacer un poco por... Perfecto, o sea, y perfecto. Es que ya hay cosas que digo, ¿a quién no le pone las pilas esto? ¿Quién no le hace mover el pie? Eso no... es hacer un poco buggy. Eso es. Otra cosa es que te apetezca luego escuchar otra. Igual eso luego es. Te apetece llegar a casa y ponerte un disco de Dream Theater. Eso es. Pero que tú vayas a un sitio y te pongan a los Deltonos, yo creo que a todo el mundo... Les algo agradable. Eso para es. Todos los gustos, ¿qué digo yo? Eso es, para todo. Tiene ese rollo así un poco para todos los públicos. No en el sentido comercial... Que a veces hay que matizar lo que es la palabra comercial, sí. Porque luego resulta que hay otros grupos menos comerciales que venden más. Este grupo ha sido triunfar con el primer disco y no parar de hacer discos y estar en... Bueno, pues vamos a ver. Vamos, sí. Nos pasaremos un poquito de la hora igual. Mala suerte. Siempre hay un bono. Siempre hay un bono tras de eso. Bono track aquí, sí, sí. Bueno, vamos a seguir. No hay prisa, Antonio. Después del tono es cuatro. Sí, hoy no nos esperan para cenar. No, estamos a mediodía. Y si no llegamos a merendar y no pasa nada. Eso es, no pasa nada. Con llegar esta noche a ver si puedo ir a la Urban, como eso he dicho, me vale. Vamos a ir con Warg. A mí esta banda, pues me parece también otro de los grupos que han marcado o que están marcando, por lo menos mi vida o en mi universo particular. Es así, claro que está mi vida y luego está lo que hay ahí fuera. Eso es. Y probablemente para mucha gente ahí fuera, Warg, pues por desgracia no significan nada. Para mí significan muchísimo. Ya no desde la época de los propios Warg, que me parece ya rompedor y me parece un grupo de lo más original, mezclando diferentes estilos. Es que vas a ver que hay heavy metal, hay thrash, hay power, hay algo de viking prácticamente, o battle metal, todo lo que quieras. O sea, todo está ahí mezclado, pero con un sentido y con canciones que además han ido haciendo más directos, canciones que atrapan. Progresivo extremo. A ver, ¿no? Es que no llega a ser ni progresivo. No, es una forma de hablar. Es porque es directo, sí, realmente. Sí, sí, sí. Y en directo, ¿cómo funciona la banda? Sí, sí, sí. O sea, en directo la banda funciona tremendamente. O sea, y lo podéis comprobar. Luego te digo la fecha. Van a estar a finales, creo que es el 31 de enero. Estarán en la Urban junto a Silver. O sea, concierto pues muy... Pues igual hay que ir, ¿o qué? Yo seguro. Bueno, seguro. Salvo cosa rara, espero no faltar. Pues igual si seguro no se hay puede... nada en estos tiempos, porque no sabemos lo que en la vida personal te puede pasar y los acontecimientos que puedan llegar. Ya sé que alguno dirá, joder, ¿a qué enero? Mira, claro. Uno no se sabe. La vida, no se sabe, no. La vida es cambiante y pasan cosas. Te puedes poner chungo, puedes tener un problema personal y últimamente hemos sabido en este programa lo que es eso. Hemos ido capeándolo como hemos podido para seguir con sí, todo. Eso es. Con al final la vida... Pero en principio, si no ocurre nada no previsto, sí que espero estar el 31 de enero viendo a Silver y viendo a Warg, que nos presentan este quinto disco. Ya han pasado 11 años desde su debut, Back from the Shadows, y ellos venían ya de la época de Adamantium, que era un power metal o un heavy metal clásico más estándar, digamos. Y luego cuando empezaron la historia con Warg, estos zaragozanos, rompieron moldes en el sentido de hacer algo fresco, diferente, original. Creo que en directo, vamos, es que tienen un directo brutal. Es que no veo que le falle absolutamente nada a esta formación. Aparte, quiero recordar también que alguno de sus componentes, como Luis Carlos Gallego, puso en marcha una ópera metal también, Leyendas del Cierzo, que creo que es trabajo del, bueno, año, del año pasado, con músicos de Zaragoza, y estuvo fenomenal. O habría que decir Zaragoza. Hay que acentuar todas las sílabas. Bueno, pues lo dicho, y además son gente pues inmensa, muy agradecido siempre con nosotros, pero bueno, que el agradecimiento me lo dan por el apoyo y lo que ellos quieran, pero es que es con total sinceridad, que me parece una banda tremenda, o sea, y creo que dentro de la subjetividad que tiene la música es algo objetivo, pero cada uno, pues bueno, pues que valore lo que quiera. A mí Warg me parece una de las bandas que ha marcado por la última década. Qué bonito es tocar el físico, ¿eh? Ya, eso es, y tener el disco físico en mis manos, con la portada, y eso sí, este viene sin libreto, pero bueno. Bueno, es igual, el que nos gusta, lo que nos gusta el físico, el que nos gusta el físico... No hace falta libreto, algunos vinilos también venían sin libreto y qué bonito. Exactamente. El vinilo. En este caso es CD. As the World Falls Down, ya lo presentamos aquí recientemente, y voy a reincidir en el tema que da título a la obra. Ya habrá tiempo de entrevistarles y no tardaremos demasiado, digo yo, y profundizar un poquito más en este nuevo trabajo discográfico, que, como digo, tiene temas, bajo mi punto de vista, arrasadores para sus próximos directos. Recomiendo toda su discografía, pero a finales de este 2025 me llegaba este trabajo discográfico, que, por supuesto, te recomendamos, aunque yo creo que se recomienda solo. Escúchalo, ya verás. Yeah. ¿sabes? En este disco tienen hasta cosas casi de hasta de metalcore con esos cambios de ritmo, que eso es algo que no hacían tanto antes, pero también en este disco lo tienen. La verdad que han hecho siempre con libertad lo que han querido. Yo no creo que sea una propuesta tan tan complicada realmente en estos tiempos, pero sin embargo no sé por qué, creo que no han trascendido lo suficiente, pero es verdad que también, bueno, quiero decir, cuando dices esto, le ocurre al... Al 80%, por decir, o 98. O 99 y medio ya. De los grupos, por desgracia. Creo que es un grupo para ver en directo, nada más oírles, es de los que digo, quiero verlo en directo. Pues les puedes escuchar en casa también, ¿eh? Sí, no, a ver, te vuelvo a lo de antes, sí. Los grupos... Muchos son para verles en directo, yo no les he visto, entonces me gusta verles en directo, como lo que he puesto yo también, estos grupos nuevos. Hay que verles en directo, porque no sabes quién ha hecho el disco, cómo ha hecho el disco, tú como les conoces sabes que son perfectos, vamos, te gustan y son buenos, yo ya me fío ahí. Pero yo siempre recomiendo que el grupo que te pone a hacer un trabajo de la de Dios y luego llevarla al directo y ser un fracaso. Este me ha parecido un trabajazo, entonces quiero verlo en directo. Pues tienen un directo luego súper divertido, además. ¿Ves? Pues ya está. Tienen un descaro tremendo y suena la banda, está trabajada. Pero me entiendes lo que quiero decir, Antonio. Sí, la banda está trabajada y ellos mismos disfrutan encima del escenario. Que eso es lo que hace que estos grupos... Ya está. Si disfrutan en el escenario... Disfrutan como enanos y hacen disfrutar debajo del escenario. Así que Warg, totalmente recomendados. Venga, nos quedan tres temas por poner. El siguiente tienes que presentar tú porque es un grupo que a mí nunca me ha hecho mucho que elegir. Es que me ha sorprendido que los hayas metido. Pues porque me han parecido brutales. Jo, pues es curioso porque he entrevistado a Hamlet este año, por ejemplo, con este trabajo. No está, ya ves que es un estilo pues que no sé qué caracteriza lo que escucho yo, pero lo he estado escuchando y siempre valoras cómo suena, guitarras, lo otro... Y me ha parecido una fuerza terrible, bueno, como todo lo del grupo. Fíjate, no voy a decir el nombre, vas a decir lo tú. Lo he dicho ya, Hamlet. Lo has dicho, vale. Sí, lo he comentado, que Hamlet les he entrevistado este año con este trabajo, con Inmortal, les hemos visto... Fíjate, yo nunca pensaría que habría elegido este disco si no le habría escuchado. Es que yo, concretamente, y gustándome Hamlet, igual no te ha gustado mucho este... No lo hubiera metido entre los mejores. Pues fíjate. Pero si tú lo metes, para mí eso es sagrado. A ver, Antonio, yo he escuchado este trabajo... Lo he escuchado tres veces, sueltas, y me ha parecido la leche. Pero también no lo hubiera metido en parte porque, claro, tienen ya un pasado tan grande que cuesta mucho igualarse a aquellos discos clásicos suyos, que de hecho muchas últimas giras son retrospectiva, pero bueno, siguen estando en forma. Esto sí que considero que es una banda de directo. A mí Hamlet no me llegó a gustar en estudio, hasta que no lo escuché en directo. Encima, como era uno de... Como bota, la verdad que es un grupazo para directos. Molly es, pues, no voy a decir el mejor frontman que hay en España, pero de los mejores. A mí seguro. Es que es un grupo que me gusta verlo en directo por cómo se mueven. Cómo se mueven, los saltos que da también Luis Tárraga y... Todo. Y luego el propio Molly, ya digo, es una auténtica bestia que van pasando los años, pero sigue haciendo un directo además que es que es para el público. O sea, es que la conexión que hay con el público, lo que es capaz de hacer este tío en directo, casi haciéndote creer que está ahí para ti en ese momento. A ver, que además hay que diferenciar lo que es la actuación, lo que luego haya detrás, que yo cuando he hablado con él es un tío pues que... A ver, tiene un toque peculiar, pero conmigo siempre se ha portado también bien, o sea, quiero decir que es un tío que no tengo tampoco nada malo. Yo siempre me ha parecido una persona correcta. Hubo alguna época que había alguna crítica sobre él y tal, recuerda que... Sí, que estuvo con aquella famosa... Con Pilar Rubio y tal. Me da lo mismo. A mí también. Cuando estás en el directo, recuerdo que una vez él dijo, en un concierto dijo... Lo que vale es lo que está pasando aquí hoy, es este momento. Todo lo demás es pura farfulla, ¿no? Es decir, ahí. Y es que, claro, es que en directo este tío se entrega al público. He tenido la suerte de verle dos veces y me ha parecido... Vamos, puede salir encantado de un concierto de Hamlet siempre. Luego es verdad que es una banda que me costaba, porque claro, al no tener solos de guitarra de forma general, yo era muy del heavy metal clásico y me costaba bastante, pero cuando les vi en directo por primera vez dije, joder. Eso me pasó a mí. Pedazo directazo que tiene la banda. Una banda que al principio recuerda, han sido una carrera parecida a lo que era Pantera, que al principio eran más power, más clásicos. Estos también al principio eran como más hard rockeros y luego se pasaron a esta vertiente mucho más moderna. De hecho, es uno de los grupos ya que marcan un punto de inflexión en los 90, podríamos decir. Sí. Así que, y luego han seguido haciendo discos variados, diferentes, algunos criticados y con el tiempo comprendidos. Me estoy acordando de Siberia, por ejemplo, que fue un disco que fue criticado en su día y luego, sin embargo, a mí me encanta, ese disco me encanta. Han querido siempre evolucionar. Sí, ¿qué sí. es lo que pasa? Que con el paso del tiempo, pues ya hay discos que, o bien que no acaban de meter tantas canciones, digamos, para sus directos que sean claves, o son casi, como en este caso, una especie de vuelta a las raíces. Y a veces, pues ya claro, digo, para esto tengo ya esos discos clásicos. Pero tú lo has elegido y buena elección es. Es un disco del 2025, Hamlet sigue siendo una gran banda. Y este Inmortal, pues es uno de los discos que aquí en el programa van a sonar como uno de los mejores de este pasado 2025. Suena Paz y Amén. Y seguimos, son ya, nos quedan 6 minutos para la 1 del mediodía, pero nos quedan un par de temas. Que hay que hacerlo. Eso, o sea... claro, por supuesto que lo vamos a hacer. Codicio, ambición, ganas tú, gano yo, no había fin, ni control, amasón. Posesión, lo mejor, intención, sin embargo, no frago, el umbral de lo legal, tan romántico lugar. Pues es Dan Hamlet y voy a tener que hacer sobre la marcha un pequeño parón porque quería poner, ahora me toca a mí y quiero poner mi disco favorito del año es The World Belongs to the Brave de Asa, algo que no es novedad, cada vez que Asa saca un disco es de mis discos favoritos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que esto lo tengo en MP3 y pensé que había metido el disco, pero resulta que no lo tengo metido, entonces voy a tener que hacer pues sobre la marcha, coger el pendrive, que lo cojo de aquí de este ordenador. ¿Se oye? ¿Es eso? Yo voy. Bueno. Ahora lo va a enchufar. Ahora lo voy a enchufar en el ordenador. Ahora mismo lo ha conseguido. Ha sido un trayecto complicado. A ver si me lo lee el ordenador. Ahora tiene que leerlo el ordenador. Sí, claro, Por cierto, mira, te voy a decir que me he estado dando cuenta. Hamlet solo queda el cantante original. ¿Luis no es desde el principio? Yo aquí ni lo que he estado viendo... Bueno, si no es... Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que... Pues. que Luis y Molly serán de hecho bueno. Aquí Molly sí, pero aquí yo Luis no veo ningún Luis de Luis Tárrega, sí, bueno, ahora he hecho un vistazo, espérate, ¿eh? Sí, está sí verdad, está, vale, porque son siempre los que han venido tirando el carro, pero a ver que el tema este de los miembros, ¿cuántos cambian? Sí, todos los grupos, sí. Joder, macho. No, seguimos hablando. Tú disimula, Antonio, disimula. Joder, mira que ya digo siempre lo del tema. Por ser el tema favorito te ha... Es que pensé que lo había metido en el pendrive, porque claro, hay cosas que no tengo en el ordenador de la radio, evidentemente. No es cuestión de petarlo de música. Pero bueno, que va... Vamos, lo tengo ya prácticamente... Casi ya está solucionado. Además, va a poner un tema un poquito larguito, que es este... Wandering Soul, porque no sé, me gusta este tema especialmente. Ya está. Yo también el último que vas a pinchar es el que más me ha gustado, Antonio. Además le descubrí, voy dando pistas para el siguiente disco que nadie se le va a imaginar. Aparte que le descubrí en el programa, por ti. ¿Cuál? Ya me tocará a mí. Vale de hablar. No, vamos, todavía no podemos poner. Claro, va a ser una sorpresa porque es un grupo que le descubrí aquí. Venga, pues vamos a ver si me lo lee como es debido, si no... Sí, sí. Espera, que... Vosotros tranquilos que... Joder. Esto es así, el directo, el recurso directo. Si no hablamos de polvos ahora. Espera, no, mira. Míralo. Espera. Espera, que está sonando algo más de fondo que no debe sonar. Ahora sí. Ahora sí. Pues ahí está este tema de Asa. Vamos a ir directamente con ello. Hemos pasado ya de la una, digo, con él vamos a llegar a la una del mediodía. No, hemos pasado ya de la una, son la una ahora mismo. Bueno, oye. Y vamos a ir con ello, un auténtico crack, Quique Camaño. Sí, señor. Vamos a hablar un poquito de él, Quique Camaño y sus Asa. We'll be right back. Bueno, pues uno de esos proyectos que no se pueden ver en directo, porque es el multiinstrumentista, Quique Camaño, el que se hace cargo de todo. Sobre todo se considera batería. A mí me dejó flipado porque, claro, yo lo consideraba guitarrista. No sé por qué siempre tendemos a ver la individualidad como guitarrista. Esto sí es progresivo, ¿eh? Esto sí es progresivo. Ya has visto lo que hay aquí de batería, que también es una bestialidad. Todo, todo, todo. Es mucha influencia. Sube, baja, va, viene. Uf. Mucha influencia de bandas como Rush, por ejemplo, sí. Creo yo. Pero luego, por ejemplo, te dice que su banda es Status Quo. O sea, que al final... Que muy simple. ¿Qué te parece? Pues muy simple, Status Quo. A mí me encanta Status Quo. Igual una cosa es lo que te gusta escuchar y otra cosa es lo que te gusta tocar. Exactamente, exactamente. Rush también me gusta. Y una de las voces que más me gusta quizás sea el cantante de Rush. Tiene una voz preciosa. Me encanta el título de la obra, The World Belongs to the Brave. El mundo pertenece a los valientes en estos tiempos que tanto nos asustan por todos lados. Puedes elegir que si meteorito, que si guerra, que si pandemias, que si nuevos virus, le pones un nuevo nombre, o me da igual, y así metes un poquito más de miedo. No sé dónde quedó. Después de la variante perra del infierno, no sé dónde está la siguiente variante o qué nombre hay que ponerle ya. Si no es el cambio climático también. O sea, por algún lado vamos a morir. Exactamente. Llevo yo con lo del cambio climático desde niño en el colegio. Y la capa ozono. Y de la capa ozono que se había reventado entera. Sí, pero se ha cerrado. Sí, eso es. Porque las medidas, al parecer, funcionan para revertir la capa de ozono, pero no el cambio. No, cuando era chaval, era eso. Luego ya, pues, tuvieron que cambiar a... Sí, pero había alguien que me puede explicar. Y hay cosas que todavía no he entendido. ¿Por qué las mascarillas frenaban la gripe, pero no el COVID? Y no entiendo por qué la capa de ozono se cierra, porque al parecer... Y me puedes explicar... Al parecer, las medidas ya valen para la capa de ozono, pero no para el cambio climático. Y me explicas tú por qué iban a acabarse los osos polares y resulta que hay más que... que hace años. La verdad que no sé cuántos hay ni cuántos. Bueno, yo he leído la noticia en varios. Ya te lo pasaré para que veas que no te engaño. No lo sé, pero el caso es que miedo nos meten. No sé si hay que ser muy valiente para contra vivir. Contra más miedo ya nos meten, ya menos tengo. No sé si hay que ser muy valiente para vivir en estos tiempos. No lo sé, no lo yo sé. Ya... Pero habrá que ir disfrutando del trayecto y aquí lo hacemos con la música. Y aquí ha sonado este trabajo de Asa, The World Belongs to the Brave. Si saca disco Asa, es que raro es que no lo ponga el número uno. Raro, podría pasar. Este. Mira, voy a decir una cosa. Me lo he estado pensando, ¿sabes por qué? Porque es verdad que se ha hecho el cargo de la voz. Claro, después de haber sacado discos pues con Jacob Olsen, por ejemplo. Yo otra vez no me acuerdo el nombre de su sobrina, que fue la que grabó el anterior disco. Creo que era su sobrina, o bueno, era familiar suya. Y también cantaba muy bien la chica. Y había también algunos temas instrumentales. En este caso tengo que reconocer que ahí como vocalista pues se defiende haciéndolo en estudio, como lo ha hecho. Pero claro, igual no llega a ese nivel pues de Jacob Olsen, por ejemplo, ¿no? Y por eso me lo estoy pensando, pero realmente es que es una obra tan maravillosa, suena como suena, tiene los detalles que tiene, está tocada como está tocada, porque esto está tocado, o sea, aquí no hay inteligencia artificial, y si me lo dice Quique no es que me fíe, es que pongo la mano en el fuego por Quique Camaño, o sea, así de claro. La pena que no podemos verle en directo. Esa es la pena. Claro, búscate una banda que toque esto. Ya. También. El solo, que vaya uno a otro, claro, a otro, sí. Se cambia, tira. Hay vídeos, ¿eh? donde le podemos sí, ver sí, tocando sí. Para que veas que no hay, o sea, que sí, no engañas. Que sí, que sí, que sí. Salvo que también sea inteligencia artificial. No, no, eso es inteligencia personal. Bueno, y la verdad que Quique Camaño, pues siempre entre los favoritos de quien nos habla. Y también está entre los favoritos aquí... Ahí tienes que elegir tú la canción, porque claro, yo luego me di cuenta. Sí, bueno, no te preocupes, es una canción del último disco, de La Broma Negra, que es con lo que vamos a cerrar. Me parece muy valiente por tu parte también meterlo entre los mejores. Me parece un letrista... Me has ayudado mucho porque este es un disco de los que está entre mis 10 mejores, pero no lo había metido entre los primeros 5. Y sin embargo, podría estar perfectamente... Hemos coincidido en varios, Antonio. En este coincidimos, pero yo lo metería pues ya después de los 5, entre los 10 primeros seguro. Pues para mí es lo que más he escuchado este año, por eso lo he elegido. Es que es una banda, que un proyecto también. En principio era un proyecto más entre pocos miembros, pero ahora se han hecho ya una banda más con más componentes, con más detalles. Llevan ya bastante tiempo funcionando. Muy trabajado, muy... Hace muchos años que yo ya les entrevistaba aquí en La Mirada Negra. Y digo, joder, La Broma Negra. Al principio cuando vi el mensaje me acuerdo, digo, me están vacilando. Sí, pues, esto es alguno pues, que me está vacilando porque somos La Mirada Negra y me escribe La Broma Negra, pues, ¿qué es esto? Pues yo el programa que lo escuché, estaba trabajando y digo, voy a escuchar hoy a Antonio La Mirada Negra. Y les descubrí. Es que es un grupo que... Es muy chocante la primera vez que los escuchas. Entiendo que esto sí que igual haya gente que no le entra nunca. Aquí habrá mucha gente que no les guste. Yo recomiendo escucharlo 5 veces. Cada uno verá, ¿eh? Cada uno, eso está en el aspecto de cada uno. A mí me volaron la cabeza desde el principio. A mí también. Me sigue pareciendo una banda tremenda. Y diría que de su carrera, creo que algún disco me falta por escuchar, pero he escuchado bastantes. Yo creo que este señor, perdónanos por lo que vamos a hacer, buenísimo, es el mejor trabajo que han hecho, el más completo, es un doble disco encima. Yo lo tengo en vinilo, además, es una auténtica maravilla. Las letras son suficientemente abiertas, pero a la vez dicen tanto que es para... Pues bueno, para meditar, para pensar. Para sentarnos con una cerveza, escucharlos tranquilos. Y luego, qué inetiquetables son. No sabes si meterlos como rock gótico. No, es que es muy difícil, ¿cómo los catalogas? Podrías hasta decir, ¿se parecen algo a los Héroes del Silencio? ¿No se parecen? ¿Se parece al...? Tiene un rollo así, hasta con Black Sabbath les metería rollo, yo. Tiene un rollo de cantautor también. También, todo. Tiene de todo. Bueno, me has dicho que elija yo un tema de sí, porque me gusta disco. Todo. Es que, a ver, a mí me voy a quedar con este, Cómo matar gente y dormir como un niño. Bien. Vale. Pensaba que te ibas a arriesgar más, pero bien, bien. Estaba también el de Hechos de los Hechos de los Apóstoles. Ese era que te pensé que ibas a poner. No, creo que me lo pidió y lo hablamos, que habla de la violencia en este caso, pero de la violencia que sufre un hombre por parte de su pareja. De otra forma, sí. Sí, habla de cómo, de humillas. Habla en estos tiempos de ello y además es que el vídeo es tan impactante. Tiene un vídeo. Bueno, es que no lo voy a adelantar porque casi es mejor que veas, que lo veáis vosotros mismos, Hechos de los Apóstoles. Tiene un vídeo que la soledad estremece, sí, estremece, sí, sí, muchísimo ese vídeo. Joder, ¿me vas a hacer cambio de opinión y lo pongo? No, pon el que has dicho tú. Claro, he dicho que elegías tú. Es que me ha parecido este, también me parece muy al hilo de lo que ocurre, ¿no? Como matar gente y dormir como un niño. Porque el otro sí, cuenta... Y más lo que está pasando ahora. O sea, eso es, por eso te digo. Que... Sí, es más... Bueno, y lo que ha pasado siempre. Yo no sé cómo alguna gente puede... Perdón, estar... ahora. Como alguna... Constantemente. Es que me he dicho una cosa que no estoy de acuerdo, sí, con... Sí. Conmigo mismo no estoy de acuerdo en lo que he dicho, Antonio. Cómo hay gente que toma decisiones, cómo hay gente que es capaz de tomar decisiones crueles... Y dormir como un niño. Y dormir como un niño. Yo, la verdad, que no sé dónde les queda la conciencia a algunas personas hoy en día. Que también el otro tema que hemos mencionado me gusta, como todos los de este... Como todo lo de este disco. A mí todo. A mí de este hombre me gusta todo. Porque plasma una realidad. O sea, es que es una realidad que existe también. O sea, y el vídeo, ya digo, es muy recomendable. Pero me voy a quedar con este. Y con ello vamos a cerrar. La Broma Negra, ya son años de trayectoria para ellos. Grupo, yo diría que único. Madrileños, ¿no? Son madrileños. Y tiene por ahí algún otro vídeo de este disco. Bueno, os recomendamos el disco, los vídeos que tienen. De este señor, perdónanos por lo que vamos a hacer. Y me voy a quedar con Cómo matar a gente y dormir como un niño, que es uno de los temas de la obra. Cerramos con esto los especiales de Navidad. Puede que haya algún coletazo, porque como digo, ha habido gente que me ha dicho, pues mi favorito es este, pues tal. Entonces igual algunos... Oye, ¿y suenan, qué te parece, ¿no?, si podemos hacer un programa y que nos manden los radioyentes canciones que a ellos les ha gustado y ponerlas? Eso estamos abiertos siempre, ¿eh? Que la gente... Por eso digo, yo me acuerdo de Carlos, me acuerdo de Robert Maggi, que nos escucha, me acuerdo de Buta, sí, el tema... me acuerdo de mucha gente de mi... zona también de Radio Aguilar, que os doy un saludo, también podéis... Yo siempre estoy abierto a peticiones, siempre lo digo, que además hay bandas que se me pueden quedar fuera y me pueden decir, oye, pues no puedo poner esta. Yo me acuerdo más gente, Pedro de Durango, por ejemplo. También. Le veo muy poquito últimamente, pero cuando le veo siempre es un... Le vi hace... le vimos. ¿Tú le conoces también? Joder, ¿no le estuvimos viendo cuando vimos a Roulette? ¿Era él? Pues sí, sería él. Claro. Ya no me acuerdo quién mismo. Que nos dijo que nos había ayudado muchísimo, que había estado... Javi, en este caso. También, que nos también escucha, eso es. Joder, es que al final... Es que hay muchos. Luego me dejo fuera a la gente y me echan la... Y no después, te voy a decir yo, los que tú no conoces, no, conozco yo y nos escuchan. No hace falta ni que me echen la bronca. Me sienta fatal no acordarme a veces de la gente. Me sienta fatal porque es que me acuerdo de realmente, quiero acordarme de todos vosotros, los que sé que estáis ahí. Y luego sé que hay gente que eso no es. Sé que está ahí, pero también está ahí. Pues bueno, que nos podéis mandar canciones y podemos hacer un programa con vuestras peticiones, que sois los que... Si, ¿no?, hasta se podía hacer un especial, por ejemplo, de cara al año que viene, pidiendo votaciones incluso. También. ¿Cuál es el problema? Que hay tanta música que igual te manda... ¿Cuánta gente te va a votar por el mismo disco? Claro, igual hay gente que sí, pero claro, que un disco con dos votos ya es el mejor. Porque... Yo, Antonio, opto porque este año, antes de acabar el mes, podemos hacer un programa con música de oyentes. Radio oyentes. Pues dicho queda, si no... A ver, pero que siempre estamos abiertos, ¿eh? Sí, sí, sí. Si la gente quiere participar, los que me estáis escuchando, decidme antes de que termine el mes para... Eso es. Y vamos haciendo una lista. Y podemos hacer 10 canciones de cada 10. Si hay más gente. Hacemos dos. Sois los que mandáis. ¿Les disco solo del año pasado o no sé? O si no, que me piensan, sí, del año pasado. Del año pasado. Pues si quieren y participan, pues lo hacemos. Eso si no hay suficiente participación... Con un disco por cada uno, vale. Sí, ya te digo yo que sí. ¿Alguno me ha dicho? Ya te digo yo que sí. Carlos me ha dicho 5. Pues 5, mira, si no hay más, ponemos 5 de Carlos. Los 5 de Carlos, es que van a ir sonando, si no me escriben, se los pongo porque se lo merecen. Sí, pero por hacer cosas especiales, diferentes y... Pero como tampoco tenemos millones de oyentes, por eso... Ah, eso lo dices tú. Sé que tenemos audiencia, pero no llegará a ser... Y la gente luego a veces pasa de participar y también lo entiendo. Una vez que te crees una mentira, pues ya está, yo no, me la creo. La verdad, o sea, que te quiero decir... Pero el que mientes eres tú, ¿eh, Antonio? Sí, bueno. Sí, la gente, pues que nos escriban a antonio@lamiradanegra.com y si quiere decirnos algunos discos favoritos de este pasado año, pues los ponemos en próximos programas tranquilamente, pero que a lo largo de todo el año también... Si la gente nos dice, oye, pon esta canción o me gustaría que sonara esto, también lo ponemos. Y de paso voy a saludar a Fernando, dueño del Ultramar, que nos escucha siempre desde Aquila y siempre me dice, te he escuchado, tío, pero ¿dónde me has escuchado? Pues, ¿sabes que cada vez que pienso, que cada vez que empiezo a pensar a la gente que me escucha, digo, joder, cuando estás aquí no te acuerdas de gente que hay? Yo me he acordado ahora, me ha venido porque nos escucha siempre. Y resulta que luego he dicho esto, joder, he dicho esto, qué vergüenza, me han escuchado decir esto, ¿qué pensarán de mí? Que no, piensen lo que quieran. Yo ya no tengo vergüenza. El que piense mal solo lo tiene muy fácil. Yo ya no tengo vergüenza ni me la voy a encontrar. Lo puede criticar y puede pasar del programa. Hay otros programas, ya digo, que hay mucha gente haciendo radio fabulosa. Mira, no mencioné antes a Rock Entre Amigos. Ah, joder, claro. Rock Entre Amigos, que colaboro con ellos con ese programa. Exactamente, además eso es. Y hacen unos especiales brutales. Y pues bueno, pues también ahí se comentan cosas con las que a veces uno no está. El programa del Maño, que no me acuerdo ahora también. Senderos del Rock. Senderos del Rock, además es que pone lo que me gusta a mí. Joder, pues hace tiempo, mira, hace tiempo... Un saludo a Armeros, por si... me he acordado ahora de Armeros. Sí, señor, hace tiempo que no lo escucho. Un grande. No me da tiempo tampoco a escuchar todo, claro. Pero escucho varios de ellos y lo escuchaba, ¿eh? Hace es un programón. Por supuesto que sí. Y es que ya puestos, os seguimos recomendando La Mirada Negra, ¿eh? Vale. Ese es el que no podéis dejar. Pero que si no nos aguantáis, toda esta gente que os hemos mencionado a lo largo del programa, también os recomendamos que los escuchéis, que no pasa absolutamente nada, ¿vale? Pero en fin, esperemos servir de algo. Eso es. Y me halaga muchísimo cuando la gente dice, qué bien me lo he pasado y tal. Digo, mira, pues de eso se trata. Sí, sí. Aparte de intentar informar, a veces he llevado igual este programa, ya lo he dicho muchas veces, de forma excesivamente seria, tal vez. Y luego resulta que haces programas un poco en plan de, bueno, más desinhibidos contigo, ¿no? Más entre colegas. Y resulta que acabas teniendo mejor respuesta. Sin perder de cara lo que es la actualidad de la música y el apoyar toda esta cultura. Eso es lo primero. Y donde hay bandas como La Broma Negra, que en la historia de este programa pues tienen un rincón y un lugar muy especial. Y este 2025... Ya has visto que a mí me han calado y eso gracias a ti, Antonio. He descubierto mucha música y... Grupo chocante, desde luego. Pero como te llegue, te aseguro que es una de las bandas que... Engancha. Vamos con ellos. Y con ello cerramos. ¿Cómo matar a gente y dormir como un niño? Y hasta el miércoles. Eso es, hasta el miércoles. Que yo ya estaré... currando. Estaré desde el frío. Pues eso, desde tierras palentinas. Pues nada, abrígate. Eso es. Y ya a partir del miércoles retomamos la rutina en cuanto a los programas. Venga, hasta otra. Agur. Hasta otra, agur. Está escrito, al final te teñirás de sangre. Se supone que hay que olvidar lo que hay, que perdonar. Esto es como ser infeliz y a la vez educado. No va a funcionar. Gente y dormir como un niño, como matar gente. hagas mal. Ama a todos, confía en pocos y a nadie.